¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito, Nadie es Original, el podcast más pirata de las redes. Estoy de la emoción, estoy completamente nervioso, porque en este capítulo con el que estamos celebrando 200 capítulos y además nuestro cuarto aniversario, tenemos un invitado así de ultra super lujo, una estrella del firmamento del YouTube, básicamente. Del cual estamos muy, muy contentos de que esté aquí con nosotros. Antes de pasar a saludarlo, quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Carla González, que está allá en esa lujosa colonia Narvarte de puros fifís. ¿Cómo estás, Carla? No, aquí no es fifí todavía, pero bien, saludando. ¿Qué onda? Hola. Pero ya está bien gentrificada, ¿no? No, todavía no. Bueno. Muy bien, pues bien, entonces, Carla, pues vamos a proceder sin más preámbulos a saludar al feo que desde allá, desde la madre patria, nos visita. Insisto, estoy un poco nervioso, ustedes tendrán que tener paciencia. Feo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí y un poco asustado de una presentación, joder, con tanto, ¿sabes? Con tantos atributos positivos. No, bueno, es que la verdad la labor que hace la Filmoteca Maldita, la labor que hace Antropología en la Sombra es de admirarse. Estamos completamente alineados con esa manera de ver el mundo y de verdad te lo digo sin ánimo de hacerte la barba, como decimos aquí en México. Estoy muy, muy contento de que estemos aquí conversando contigo. Eres una persona que admiro muchísimo. Oh, pues muchas gracias de corazón. No hay tanto que admirar, ¿eh? De corazón. No, digo, lo que vemos en el YouTube es claro que hay que admirar. Estaba viendo hace poquito este análisis que haces de la película El Cocinero. Sí. En tu capítulo de Comerse al Rico. Sí. Y a mí no me gustó, a mí me pareció una reverenda jalada. Y como empiezas haciendo un análisis, pues sí, desmenuzando los personajes, esta cuestión de que por qué son, o sea, son como diferentes personas distintos, de distintos ámbitos de la sociedad. Y yo dije, ay, ¿a poco la está lavando? Y no, al final, pues sí, o sea, está buena, pero se queda corta. Sí. Y yo dije, no, sí, totalmente, pienso igual. No, quería lavarla, de hecho. Y me parece que además es un problema grande que tiene ahora, bueno, supongo que es histórico, también lo menciono un poco en el vídeo, pero es un problema que tiene el cine de Hollywood, que quiere presentarse como un cine revolucionario, pero en el fondo es un cine que está tan dentro del sistema que no puede hacer frente ni reflexionar sobre sus auténticas contradicciones. Sí, no, entonces, digo, acá en... Perdón. El Triángulo de la Tristeza es otro buen ejemplo de una película que podría ser una muy buena película y al final siento que es una película fallida. De hecho, hace poco alguien de la comunidad me escribió y me dijo, Feo, ¿tú no notas mucha similitud entre El Triángulo de la Tristeza y una película de Kinky Duke que se llama Tiempo, Espacio, Algo Más y Tiempo otra vez? Tiempo, Espacio y... Son como... No recuerdo ahora, también le hice un análisis. Es la última película de Kinky Duke antes de que muriese. Tiempo, Espacio, Humano, Tiempo, me parece que okay. Es. Y precisamente va de lo mismo, de una gente que se queda encerrada dentro de un barco y cómo a través de ese barco o a través de las relaciones que se van creando ahí se hace como una buena metáfora de lo que sería la realidad social con todas esas cosas que duelen de nuestra sociedad, ¿no? La competitividad, la supervivencia, o sea, la lucha por la supervivencia sobre la cooperación, etcétera. Y en cambio en la de Kinky Duke sí que sentí que en una película ácida también Kinky Duke es un personaje bastante perturbado, que tiene muy poca esperanza, ¿sabes? Sobre la condición humana, ¿no? Eso, todas sus películas, siempre los personajes acaban siendo malos, corruptos, siempre hay algo sucio, hasta cuando hace películas de amor le ocurre, ¿no? Por ejemplo, sería Hierro 3. Hierro 3 es una película de amor que es descarnadora, o sea, ¿sabes? Uh-huh. Que duele. Claro. En cambio, el Triángulo de la Tristeza, al final, ¿qué te encuentras? Que cuando no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero en el Triángulo de la Tristeza hay un momento en el que existe un orden social de ricos y gente que forma parte de quien limpia la mierda de esos ricos dentro del yate, ¿no? O sea, dentro de un barco de estos grandes, no es un yate. Entonces ocurre algo y se da un cambio de roles. Entonces uno de los personajes que había estado sometido durante toda la primera mitad de la película, ahora, por una situación, toma el rol de tener la sartén por el mango. Y en ese momento en el que tiene la sartén por el mango, se ofrece alguna alternativa o con ese poder ella va a administrarle de otra manera distinta? No. No, simplemente va a reproducir los mismos vicios como llevándonos al pensamiento de somos así. O sea, no hay más vuelta de tuerca. Por mucho que queramos, vamos a tropezar siempre en las mismas piedras. Y yo creo que no. De hecho, también hice un vídeo hace un tiempo, hace más o menos ahora un año, sobre la película esta de, ¿cómo se llama? El Señor de las Moscas. Y un caso real que había ocurrido en la isla de Tonga, que es una isla que hay como en el sudeste asiático por esa zona. Y una era un caso real, que es el caso de los niños de Tonga y otro era el caso de la literatura británica que explica el hipotético caso de unos niños que acaban en una isla desierto, que es El Señor de las Moscas, donde todo acaba mal. Mientras que en la historia real los niños de Tonga al final se vieron obligados o se vieron, bueno, obligados o descubrieron que la mejor manera de sobrevivir era cooperando. Era cooperando, distribuyendo las tareas y rotando y haciendo tareas rotativas para que ninguno de los niños se queme, todo el mundo sepa hacer todo. Y después de un año y medio, cuando los rescataron, no se encontraron que se habían devorado a sí mismos ni que le habían destruido la vida al gafitas, sino que... se habían hecho un gimnasio. Habían ganado peso, estaban más fuertes y los pibitos habían sobrevivido y habían encontrado la manera de hacer tiempo, de disfrutar juntos, se habían construido una guitarra, en plan... Otra cosa muy distinta de como nos lo plantea la literatura occidental, ese tipo de situaciones extremas donde el ser humano se enfrenta a su naturaleza, ¿no? A ver si somos buenos, si somos malos, etc. Que es algo que el cine hollywoodense hace, ¿no? Siempre minimizar las situaciones, minimizar los hechos, acomodarlos para que haya siempre un bueno, un malo. Y bueno, así sí, juegan con esas... Una dicotomía. Llevarnos esa dicotomía a lo que tú mencionas del bien y del mal, cuando la realidad siempre es mucho más compleja. Y digo, en este podcast nos hemos, hasta la náusea, hemos... dicho que el cine experimental tiene un poder que no tiene el cine de ficción. Hemos platicado con gente que incluso ha pasado por procesos complicados de intentos de suicidio, de un montón de situaciones complejas y que han canalizado, o que sus historias familiares son extrañas y demás, y que han canalizado eso a través de crear un cortometraje experimental y hablar de eso. Y siempre les preguntamos, oye, ¿y nunca te planteaste la posibilidad de hacer, por ejemplo, un documental o una ficción? Y más allá de los recursos, que pues bueno, siempre hacer una película de ficción son un montón de juntar un montón de voluntades y el documental a lo mejor puede ser un poco más íntimo, tú y tu cama y demás, pero ellos, la mayor parte de la gente siempre responde es que el cine experimental tiene una libertad creativa, libertad de poder tomar de aquí, de allá y no necesariamente tienes que tener una cámara, ¿no? Para poder hacer un documental, o digo, una película, pues. Y eso es algo de lo que hemos procurado acá. ¿Tú cuál es tu perspectiva del cine experimental, Feo? Hombre, yo es que comparto mucho la opinión que estás diciendo, de que el cine tiene que ser no solo entretenimiento, sino también un medio de expresión, ¿no? Y una válvula de escape de las emociones. Y yo organizo un festival de cortos todos los años, no sé si estás al tanto, y que también sigue esa misma filosofía de, pues por ejemplo, a mí no me gustan mucho las normas y no me gusta poner normas, y siempre intento moverme al margen de todo eso y buscar fórmulas alternativas, en vez de tener normas, tener diálogo, tener espacios donde podamos, si en algún momento se rompen límites o alguien se siente incómodo, poder hablar, pero el resto del tiempo moverse totalmente libres. Y una de las pocas normas que hay en mi festival de cortos es que tiene que estar grabado con el móvil. Y precisamente la idea que hay de fondo un poco es eso, ¿no? El que todo el mundo juegue más o menos en igualdad de condiciones y que no haya nadie que se siente intimidado a la hora de hacer cine. Y es mucho, si hay alguien que se va a presentar y yo me pongo en mi situación, yo nunca he tenido una cámara profesional. A veces he tenido acceso a ellas cuando estudiaba en la universidad, que te dejaban tocarlas y no sé qué. Pero normalmente yo no tenía acceso en mi día a día a una cámara profesional. Y lo pensaba, ¿no? Si organizo un festival de cortos y yo participase de ese festival, la verdad es que me deprimiría mucho saber que estoy trabajando y que no voy a llegar tan lejos, porque al final lo que hace una cámara profesional es engaña y te da una sensación de profesionalidad, de bien grabado, que necesariamente no tiene por qué. O puede que se quede solo en la superficie. Pero que te intimida. Aunque con una cámara de un móvil puedes hacer cosas tan increíbles o más de las que puedes hacer con una cámara profesional. Hace no mucho, hace un par de años o tres ya, estuve en el Festival de Sitges y me vi una película japonesa. Dios, ahora mismo no recuerdo el nombre. Está entera grabada con el móvil. Va sobre más allá de los 2 minutos infinitos. No sé si la conocéis. También es una película de cine independiente bastante rara. Y va sobre un tipo que todo el rato está como viajando 2 minutos adelante en el tiempo. O sea, okay. Es como él tiene la capacidad de viajar en el tiempo, pero tampoco es una capacidad muy grande porque son 2 minutos. Entonces no va muy lejos, ¿sabes? Sirve para pocas cosas. No va a ganar la lotería con eso. O sea, no se va a jubilar. Pero empieza a explotar la situación. Entonces, a través de una cámara de televisión todo el rato, está viendo 2 minutos más adelante. Pues toda esa película está rodada en una cámara, en un plano secuencia, que eso es muy difícil cuando estás haciendo algo de viajes en el tiempo. Está rodada en un plano secuencia en el que estás viendo todo el rato el pasado y el futuro sin que haya cortes. Okay. Y es una cosa muy loca, muy, muy extraña, pero que funciona muy bien. Y toda esa película está grabada con un iPhone y un gimbal. Y yo la vi en el Festival de Sitges. ¿Qué significa eso? Que sin medios y siendo original y siendo transgresor, lo puedes llevar muy lejos. O sea, no necesariamente necesitas una gran cámara, ¿no? O yo el ejemplo que le pongo a la gente de mi comunidad, hay un corto de Nacho Vigalondo, que es un director español que a mí me gusta mucho, lo respeto muchísimo, la verdad. Y es un corto que hizo cuando era estudiante de cine, ni siquiera era un director de cine, está por ahí subido en internet, y se titula Una lección de cine, que el título es pretencioso a más no poder. Entonces el tipo coge y ha comprado en algún sitio, en típico mercadito, de estos que hay, como los que hay en América Latina, de basura, de cosas así, que son la marca blanca de la marca blanca, todas venidas de China, se ha comprado una cosa que se llama la batbola. Y entonces la coge y la empieza a leer. Bueno, la batbola y eso es sin más un plástico que tiene dos, es una bola de plástico con 2 alas de murciélago, ¿sabes? Pues no tiene mucho, ¿no? Entonces, la batbola, no sé qué, y empieza a leer las instrucciones. Y el miedo llegará y empezarás a gritar y no sé qué, las tonterías que vienen en la parte de atrás de la caja, ¿no? Para vendértelo. Y él está en el campo. Entonces se acerca y detrás suyo hay un montón de vacas. Entonces dice, bueno, y ahora voy a probar la batbola. Entonces se acerca a las vacas, empieza a mover la batbola, hace como si la va a tirar, no sé qué, a lo tonto, sin hacer nada, pasa un minuto y medio. Y no ha hecho nada. Y todos están, y tú estás viéndolo y no estás aburrido. Es un plano fijo donde no está ocurriendo absolutamente nada y el tío simplemente está haciendo, la tiro, no, espera. ¿Sabes? Y ese momento, y entonces llega un momento en el que se queda así quieto, se da la vuelta, vuelve hacia la cámara, se acerca a un primerísimo plano y dice, mirad, esto que acaba de pasar es muy paradigmático. Dice, aquí realmente no ha ocurrido nada, pero tú has estado esperando que ocurriese algo. Entonces, la expectativa es parte de la magia del cine. Aquí tenéis, esto es una lección de cine. Y entonces se marcha y tira la bola. ¡Pa! Maravilloso, ¿sabes? ¿Y con qué ha hecho eso? No, con una batbola, ¿sabes? Con una bola que le ha costado 1 euro, que se ha comprado en un chino y con una cámara pocha y un trípode en mitad del campo con tres vacas de fondo. O sea, no hay nada ahí, no hay dinero, no hay inversión, no hay nada. Pero se ha hecho un corto de 5 minutos muy bueno, sin nada. Sí, no, no. Al final de cuentas lo que importa son las ideas. Lo que tengas en tu cabeza y con lo que trabajes. De hecho, por ejemplo, el festival no es competitivo. Porque muchos de los festivales acá en México, bueno, las alfombras rojas y los premios, y los, como cineastas, como gente del audiovisual, pues nos encanta, nos alimenta el ego los premios, ¿no? Ay, sí, ganamos aquí. El Ariel es igual de chafa que los Óscares y que los Goya. Sí, los Goya son otra. Se lo dan entre sus amigos y bueno. Pero, pues justo por eso, ¿no? Porque ¿cómo podríamos juzgar justamente una película que está hecha con un cuate que tiene su cámara profesional, que consigue su película en 16 milímetros, en Super 8, que cada vez es más caro, más complejo conseguirla, y que decidió, él hace su, contrata a sus actores, hace su película aquí, onírica, yo qué sé, y luego la revela con clavos, o la revela con café, o simplemente alguien que consiguió una película en el tianguis, en el mercado de pulgas, y luego la enterró, y eso mismo contra alguien que se bajó videos de YouTube. O sea, no hay manera. O sea, al final nosotros lo que proponemos es que pues tú hagas una película con lo que tengas. Este ejemplo que nos pones está fantástico, ¿no? O sea, al final de cuentas, la idea es lo que prevalece. Por eso también pues, justo estamos, disfrutamos cuando nos llegan cortometrajes que se reemplean de los clásicos de Hollywood. No sé si conoces este corto que se llama Hell's Club. No, te lo recomiendo, está buenísimo porque es una cosa que sucede en un supuesto club de nocturno, pero el se llama Antonio María dos Santos, creo que es francés, pero tiene nombre como brasileño portugués. El caso es que reemplea películas de Hollywood donde suceden cosas en un bar. Entonces ves a Michael Jackson en uno de sus videos con Jim Carrey en la máscara, con Terminator, o sea, todo lo mezcla y genera un cortometraje de ficción. Es toda una historia completamente que la Mira, podrías... En el festival de cortos se presenta un chico que me hace exactamente lo mismo, tiene 17 años, que es una de las cosas que más disfruto, es que hay gente en mi festival de cortos que yo los veo y digo, pero si son niños, en plan de que tienen 16, 17 años, que lo me sorprende. Uno, ¿qué hacen viendo mi canal y no están viendo el Rubius o viendo... sí. Digo, raro, apuntan maneras, luego me pongo a hablar con ellos y yo qué sé, que tienen 17 años y ya conocen toda la filmografía de Tarkovsky, me explico, son cosas que yo tardé más en llegar porque no era más difícil de acceder o la gente no hablaba tanto sobre eso, era más como de super nicho, ¿no? Entonces ahora como que es más, que yo los veo y digo, si están con 17 años haciendo cine, ya se han visto todos los directores para conseguir una línea, que además están siguiendo unas líneas que no son las de Hollywood, sino que se están educando a sí mismos. Uh-huh. O sea, aquí hay talento, de aquí van a salir, saldrán cosas, ¿sabes? Sí, digo, sí son garbanzos de libra, ¿no? Como decimos acá, de repente la juventud tiene mucho potencial, pero bueno, sí está... ahí yo creo que un 80% está en otras búsquedas. Pero pues qué bueno que... Hay un pibito que se presenta, se ha presentado 2 o 3 años y su formato es eso. Él, no sé si conoces el Prelinger. Sí, por supuesto, el archivo Prelinger. Está subido en archive.org. Uh-huh, yo, uh-huh. De hecho, le dediqué un vídeo en el canal porque me parece como un repositorio súper interesante para que la gente tome de ahí. Hay de todo, se pueden hacer mil cosas. Entonces, el chico del Prelinger va cogiendo imágenes. El otro, hace poco, el año pasado, se hizo un documental de los 7 minutos o lo que durase el vídeo sobre el tipo que asesinó a Kennedy en primera persona, contando su historia de vida, y en la última frase es, por cierto, y yo fui el que mató a Kennedy. Ok, wow. Pero el resto es cuando él estuvo en el ejército, cuando no sé qué, entonces te va contando como la historia de un tipo y vas viendo cómo, pues su personalidad, sus fracasos amorosos, no sé qué, no sé cuánto, vas viendo como una escalada de tensión sobre su ser, uh-huh. Y al final cierra con eso, por cierto, yo maté a Kennedy, y dices, qué bueno, Y todo lo hizo cogiendo cachitos del Prelinger, en plan de imágenes de la guerra de Vietnam, de imágenes de niños estudiando de los vídeos escolares estos, imágenes de trabajadores, vídeos de peña de vacaciones, no sé, y con todo eso, uh-huh, se construyó toda una historia nueva. Sí. Qué bonito. Ninguna de esas imágenes correspondía al personaje que él había creado. No, pero por supuesto. Sirvieron para dar identidad y crear un personaje de ficción que en el fondo es un personaje. O sea, había muchas cosas, muchas lecturas en el trabajo que presentó ese chico que, ¿sabes? Que igual no era ni consciente de todas las teclas que estaba tocando, ¿no? Y eso en el fondo es bonito. ¿Sabes? Porque cuando ya sea consciente de que hila así, pues vuelvo a lo mismo, es. Se vuelven cosas exponenciales. Sí, porque al final de cuentas el archivo tiene un potencial increíble. O sea, el archivo, en cualquiera de sus manifestaciones, digo, el archivo Prelinger es riquísimo. La idea fundacional de ese proyecto es increíble, ¿no? Que haya acceso a todos estos materiales, el rescate que hizo de todo el cine efímero, de todo el cine industrial, de todos los documentales, digo. Es un esfuerzo que es brutal y bueno, o sea, hay que darle, agradecérselo haciendo esto, ¿no? Reempleando estos materiales. Y deberías, ahora sí que cuéntale a este colega del festival, porque nosotros hemos presentado uno que es así, me encanta, se llama Los Gedelovsky, que justo es un actor, un director español, se llama Antonio Antón. Y es relata la vida de su familia igual, utilizando materiales del archivo Prelinger, pero pues, nada bonito, ¿no? Nada bonita la situación de su familia. Y es durísimo, es así, durísimo, durísimo. Y bueno, es de mis favoritos porque justo nos habla de cómo el archivo está vivo. El archivo puede servir para hacer un montón de cosas. Hay otro que se llama Las chicas del mar, que también hemos pasado en el festival, que cuenta una historia de ficción de unas heroínas que salvaban y lucharon contra el imperialismo yanqui, pero pues son imágenes de señoras ahí en la playa y en la arena. O sea, ese potencial es buenísimo. Pues deberíamos hacer un intercambio ahí, una curaduría, una selección de este tipo de trabajos de tu festival para compartirlos acá también. Digo, ya quisiéramos tener el alcance que tiene el festival, ¿no? O sea, 30.000 sedes y, o sea, la gente en los distintos países que se han sumado ha sido una respuesta increíble, ¿no? Tienen, no sé cuánta presencia, en cuántos países tiene. Pues mira, el tema es, después de nuestro cuarto año, más o menos como vosotros, después del cuarto año de Festival de Cortos, me di cuenta de que en verdad había recibido muchos trabajos solo en animación que eran mejores de los que yo había visto en festivales grandes, tipo el Festival de Sitges, con la diferencia de que yo lo que estaba viendo en Sitges eran pues proyectos estudiantiles o gente que llevaba mucho tiempo con un equipo grande, y lo que estaba presentando la gente en mi canal era alguien con una especie de cafetera que en la República Dominicana se había preparado una animación durante 6 meses que sacaba los colores a Disney. Y yo decía, wow, y este chico lo hizo para mi festival de cortos y ya está, y aquí se ha quedado. Y adiós y buenas tardes. Y dije, qué triste, ¿no? En plan de peña que ha hecho esto con un montón de talento, que, ¿sabes? Que tiene madera. Debería de hacer algo con esto e intentar visibilizarlo. Entonces, hablé con gente de la comunidad y con los autores, y pensamos en hacer una película de cortos. Entonces, creamos una película de cortos con los 15 mejores cortos que habíamos recibido de animación en esos 4 primeros años. Y pensamos en estrenarla. Entonces, eso, yo pues soy bastante libertario, no libertario de mi ley, sino de toda la vida. Y yo creo en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en la construcción colectiva. Y entonces, a través de Discord, cogí y dije, oye, este es el plan. El plan es, vamos a hacer una peli y vamos a crear una página web donde la gente pueda consultar la película y pueda ver los cortos y todo esto. Entonces agarró gente que estaba en esa reunión y dijo, oye, pues mira, yo soy bueno programando, yo puedo echar una mano para la página web. Ah, pues yo soy ilustrador, yo puedo hacer ilustraciones. Entonces yo cogí y dije, bueno, perfecto, voy a crear una página donde van a estar todas las ilustraciones y que cada uno escriba el nombre de la ilustración que quiere, o sea, de que van a estar todos los cortos y que me escriban el nombre del corto que más le guste a cada ilustrador para que ese ilustrador haga la miniatura del corto de, pues yo qué sé, que más le lata, ¿no? No es que yo le diga, y a ti te toca este y a ti te toca el otro, ¿no? Sino que poner las cosas fáciles para que, ¿sabes? O sea, que mi tarea sea poner sobre la mesa todas las cartas y que cada uno elija la que quiera coger, no que les esté yo repartiendo las cartas. Entonces, esa fue un poco mi tarea, ¿no? El explicar cómo funcionaba todo, cada uno fue recogiendo lo que quería hacer y al final organizamos eso, una película, una página web, vimos que aparte de los 15 cortos había otros 30 o 40 cortos que estaban muy chulos. Entonces, en la página web ampliamos todo el catálogo y ahí se pueden consultar todos los cortos. Están ordenados como por temáticas y por historias. Creamos un DVD y todo el chiringuito y cuando ya teníamos todo eso dijimos, bueno, ¿y ahora qué? O sea, pues ahora sería bonito estrenarlo, ¿no? Y sería un ejercicio de coordinación independiente. Uh-huh. Y otra vez volvimos a aplicar el mismo método, ¿no? Hacemos una reunión, en esa reunión se presentan 50, 100 personas de todo el mundo por Discord y que cada uno dice, oye, yo estoy en Ciudad de México, puedo coordinar aquí una panadería para que se ponga en una panadería. Porque es la apropiación de los espacios públicos del cine, o sea, no debe de ser necesariamente una sala convencional al uso, ¿no? O sea, estamos trabajando desde el underground. Estamos ocupando espacios, estamos apoderándonos de sitios y empoderándonos. Pero al fin y al cabo es un ejercicio de empoderamiento, el agarrar, ir y ser tú el que cojas y digas, quiero este sitio y lo voy a organizar y luego te vas a encargar también de hacerlo o no de hacer los carteles, porque para eso ya, no sé, los ilustradores que hay ahí dijeron, yo me hago unos cartelitos. Ok, vale, perfecto, entonces, pero tú te vas a encargar de difundir esos cartelitos en tu ciudad. De algunos los imprimieron en físico, otros estuvieron anunciándolo en redes sociales. Cada uno tomó responsabilidad de lo que estaba haciendo. Y a lo tonto, lo estrenamos como en 120 salas en todo el continente, el mismo día. O sea, el mismo día. Y bueno, no fue el mismo día porque hubo sitios en los que fue el viernes, hubo sitios en los que fue el sábado y hubo sitios en los que fue el domingo. Pero en total, y tres o cuatro el miércoles. Uno en Paraguay, cuando cada uno eligió el día, cuando mejor le venía, pero más o menos dijimos, que este es el fin de, este es el, estos son los... De repente es a las 8 de la tarde, se está estrenando en Uruguay, en no sé qué sitio, en no sé qué bar. A las 9 en México, en no sé dónde. A las 9:30 en una pulpería también en Guadalajara, en vez de en el DF. A no sé dónde, en Buenos Aires, en... Y lo hicimos nosotros. Y en el fondo eso es, a mí me parece que por supuesto, como todo lo underground, acaba quedando en nada, pero creo que lo que ocurrió ahí fue algo épico. O sea, fue algo muy grande. Que ciento y pico personas se organicen para poner una película por todo el mundo que coincidan en un fin de semana, que han hecho ellos mismos. Uh-huh. Y que las miniaturas y la cartelería y todo lo han hecho ellos mismos y que aquí nadie está poniendo un puto duro, que lo estamos haciendo todos por amor al arte. Yo no me voy a llevar nada, nadie se va a llevar nada, que todo lo que está pasando ahí, todo es un ejercicio de solidaridad, apoyo mutuo y cooperación, desde que te dejen la pulpería donde se va a rodar o donde se va, o sea, donde se va a poner la película, el proyector que se va a utilizar, el no sé qué, la difusión, la gente, las sillas, o sea, ahí hay un montón de cosas implicadas, ¿no? Y un montón de cosas que ha nacido y ha hecho la propia gente, de ellos, para ellos y por ellos. Y esa es la diferencia entre que venga una discográfica o una productora y te lo haga. Porque al final, cuando es tuyo para ti y por los tuyos, lo que comes es algo que te gusta. y cuando te viene una discográfica, una productora o un restaurante a domicilio, pues vendrán con la receta hecha, no será la comida que tú quieras, ¿no? Vendrán con un menú prediseñado que probablemente sea para abaratar costes y por lo tanto vas a comer veneno. Y eso es lo que hacemos constantemente cuando consumimos audiovisual, ¿no? No paramos de consumir veneno. Que nos envenena el alma, nos envenena el cuerpo y nos envenena la mente. Entonces, es bonito que se puedan dar estas iniciativas y el empoderarte y el decir, coño, sí, lo hemos hecho. Sí, ya simplemente por la satisfacción de ser parte de algo más grande, ¿no? Digo, acá nosotros hemos hecho también películas colectivas, ha sido más bien como por invitación en algunos casos, por convocatoria. Tenemos una que hicimos en el centenario de Jonas Mekas, que esa sí fue a nivel mundial una convocatoria. Estuvo fantástico porque fueron cortos inspirados en el trabajo de Jonas Mekas. Tenemos uno que se llama Mexican Erótica, en donde invitamos a colegas a reapropiarse del porno, y está fantástica porque sobre todo las fiestas de las chicas, de las mujeres, o sea, la visión del porno que tienen ellas es radical, ¿no? Es evidentemente pues tiene otra postura. Pero bueno, hemos ya casi media hora de conversación y Carla no ha dicho ni pío, yo no sé. Sí, eso que te iba a decir, Carla, estás muy callada, ¿eh? No, pues ya acá nomás vine como el chinito. Estás peleando, No, está bien. O sea, es que me parece muy curioso porque esta historia que tú nos cuentas pues es muy similar a la historia de Ultracinema, ¿no? Y de lo que se ha estado haciendo, ¿no? O sea, sin embargo, es interesante, por ejemplo, esta experiencia que dices, ¿no? De cuando la gente se apropió y dijeron, sí, yo también lo voy a hacer, y de repente un festival se convierte en un festival gigante porque la gente dice, de varios lugares, dice, sí, vale, entro, ¿no? Y bueno, supongo que tiene que ver, obviamente, con el alcance que tú tienes con lo que ya has hecho, ¿no? O sea, mediáticamente hablamos de las redes sociales, ¿no? Obviamente de YouTube y demás, ¿no? Pero al final de cuentas, nosotros todavía no tenemos ese alcance. ¡Ah! Pero ya tenemos 700 suscriptores. Tenemos 700 suscriptores, 4 años de podcast. Y hemos llegado al número mágico de 700 suscriptores, 4 años de podcast, 200 capítulos. Ahí vamos, Carlita, ahí vamos. Ahí va, ¿no? Pero, por ejemplo, pues creo que es muy chido porque es como un gran aliciente, ¿no? Para, o sea, y como también que nos da ideas, ¿no? Micha de repente sufre porque dice, o sea, así de, bueno, es que ya, o sea, ¿y dónde está la gente? No sé qué, y pues están los esfuerzos, ¿no? Por estar mostrando estas piezas, este cine hecho por la gente, este cine experimental, y de repente como que uno no sabe cómo, bueno, ¿y ahora qué más podemos hacer como para que esto se vea más, no? Y creo que esto que cuentas de que la gente se involucra, hasta los propios creadores terminan involucrándose diciendo, va, bueno, pues si yo estoy en México, yo voy a organizar entonces una muestra aquí, ¿no? Ah, pues si yo estoy en Canadá, voy a organizar una muestra acá. ¡Bum! Ay, bueno, no sé, ¿no? Como que, o sea, como esa iniciativa de la gente también, ¿no? Y creo que eso es muy importante, esa iniciativa de la propia gente, ¿no? De decir, tú lo organizas, pero yo también que voy a formar parte porque quiero que se vea mi trabajo, pues bueno, también le entro, ¿no? O sea, no sé, a mí eso me inspira un poco para pensar en otras formas también, ¿no? De hacer que las piezas se distribuyan en más lugares, ¿no? Porque pues de repente dices, híjole, ¿cómo le hago, no? O sea, y ahora van a estar estas sedes y todo, pero y luego, ¿no? O sea, queremos expandir esto y ¿cómo le hacemos? Pero creo que eso que te pasó a ti es muy interesante, nos ayuda pues igual también a proponerlo, ¿no? En algún punto, ¿no? Sí, porque digo, lo hemos intentado. Boone ya organizó funciones en Montreal, Camila en La Paz, uh-huh. Pero quizá apelar un poco más a los creadores también, ¿no? Esa parte quizá no, digo, lo hemos explorado poco, porque sí, tratamos de que además de que, porque te cuento, Feo, que el festival es itinerante. Hace 7 años, las primeras 5 ediciones fueron en la Ciudad de México. Ya para el festival lleva 14 años, bueno, estamos preparando la edición 14. Entonces, las primeras 5 fueron en la Ciudad de México y de ahí dijimos, es que hay mucho talento en el interior del país, hay que tratar de movernos. Y hemos hecho, sin contar a la pandemia, cada año el festival en una ciudad distinta, tratando de incentivar también la creación local y de pues sí, con los amigos. Justo mucho del trabajo de organizar el festival en la ciudad depende de la ayuda, de la colaboración de gente que está ahí, que conoce las sedes y demás. Pero pues sí, siempre nos quedamos con esa idea de son tan maravillosas las películas que tenemos que hay que compartirlas en otros espacios. Entonces hemos logrado por ahí comunicación con otros lugares establecidos. Mi sueño dorado es hacerlo en la calle, proyectarlas en un puente, porque justo eso es de corazón, eso es lo más fácil de todo, porque eso es echarle cara y apropiarte de los espacios públicos. O sea, y muchas veces funciona. Ahí en Madrid un festival, el Festival de Lavapiés, es un festival también de cine independiente, y una de las salas es una plaza. Directamente. Ahí tienen 3 salas, una es un bar, donde y todos los años son los 3 mismos sitios, otra vez lo mismo, otra vez la Filmoteca Española, porque justo la sede de la Filmoteca Española está en el barrio Lavapiés. Entonces al final ya es un festival que lleva organizándose como 20 años y han conseguido ya pues que les concedan o que les cedan la sala unos cuantos días o lo que sea. Pero la sala estrella para mí es la plaza. Uh-huh. Es la plaza porque está llevando un festival independiente a un espacio público que cualquiera que está andando por la calle se puede parar 5 minutos y decir, ah, qué interesante, sentarse y vérsela. ¿Sabes? Porque estás llevando el cine a los espacios públicos y no se necesita tampoco demasiado chiringuito. Un generador o si tienes suerte de que hay algún bar cerca que te puede dejar un alargador y no sé qué, porque tampoco es tanto consumo. ¿Sabes? Es como lo hace esta gente, tiran al 25 metros de cable de alargador, conectan un proyector, conectan unos altavoces y tiran millas. Sí, digo, nosotros hemos experimentado justo una vez estuvimos en una heladería, en bares, en pulquerías, en espacios alternativos, porque justo entendemos también esa cuestión de que sí, hemos estado en la Cineteca Nacional, hemos estado en la Cineteca de Tijuana, en lugares así más adecuados para esas cosas, para el cine, más especializados en eso, pero totalmente el espacio público es algo también que aspiramos. No siempre se puede, como en Tepic nos quedamos con las ganas de hacerlo en la calle. Pero bueno, sí, totalmente, porque otra de las misiones, yo sí me de repente mis colegas me bajan de mi nube, pero mi aspiración máxima es que en el transporte público la gente vea cine experimental, ¿no? O sea, hay mucho potencial, en lugar de ver tanta basura, hay mucho potencial para ahí, para que podamos aprender, despertar la imaginación. Te digo, estas piezas siempre están hechas lo que pretendemos es que la gente las haga con lo que tiene, un poco en la idea de eso que decías del móvil, o sea, que hagas una película, que no te detengas, que no te reprimas de hacer tu cortometraje, tu y que ni siquiera tenga que tener idea ni guión, ¿no? O sea, al final de cuentas es la libertad está ahí para que tú expreses lo que tengas, si lo entiende la gente o no. Digo, ahí está, tenemos un pleito ahí interno del podcast entre los que dicen que Jodorowsky y Lynch sí son experimentales y los que decimos que no lo son tanto, pero bueno, pero al final de cuentas... Mira, yo a Lynch he aprendido a respetarle un poco, a raíz del vídeo que le hice. Más de una vez me ha pasado eso, en plan de, ha habido temas que he dicho, por ejemplo, con la película de Akira. A la película de Akira al final le dediqué 4 vídeos. Okay. Y el día antes de... O el día antes, o 3 días antes de decir... Pues le voy a hacer un vídeo a Akira. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pensé, voy a hacerle un vídeo a Akira, pero creo que voy a hablar de que no la... ¿Sabes? De lo que sea, de que es difícil. Y al final acabé conectando con ella y dije, coño, esta peli, ¿cuántas cosas tiene de fondo, sabes? Y al final la pude estrujar bien. Con Jodorowsky creo que no se puede hacer eso. Porque es un vendehumos. Simplemente es un vendehumos. Y a veces se nota una cosa, y es la diferencia entre... Porque Lynch, de lo malo, malo... Hoy he estado subiéndome las películas de Lynch a un sitio que tengo para mí, ¿no? En plan de, me guardo las películas en un disco duro y tal. Entonces las creo unas fichas. Y me metí en Film Affinity y entonces me he dado cuenta, nunca me había parado a pensar en eso, pero realmente David Lynch se hace 4 cortos, El hombre elefante, y cuando se hace El hombre elefante entra en el mundo cinematográfico como un director más, haciendo películas. Y ya no hace más cortos. Ya solo hace pelis. Después del hombre... O sea, después de... Perdón, el hombre elefante, Cabeza borradora. Después de Cabeza borradora viene el hombre elefante, después del hombre elefante viene Doom, después de Doom viene Terciopelo azul y va pam, pam, pam, pam, cada 3 años una peli. Pero llega un momento después de Twin Peaks en el que el tipo ya no funciona o no le funciona a la industria o lo que sea. Entonces Lynch se pone a hacer... cortos, documentales, videoclips, sobrevive. Y cuando puede, se hace una película. Pero tú ves Erased Head, Cabeza borradora, y ves esa última etapa de Inland Empire, y en el fondo, ahí hay un proyecto, ahí hay una personalidad, hay un algo, hay algo. Hay algo. O sea, me puede gustar más, me puede gustar menos, puedo decir, qué cabrón vende humo seres. Pero hay un proyecto de vida. En cambio, yo veo Jodorowsky y veo la montaña, o es la montaña sagrada, ¿no? Sí, la montaña sagrada, sí. Veo la montaña sagrada y digo, vale, tío, otro vendehumos de estos que me está enseñando una película con un montón de imágenes espectaculares que no me están diciendo nada. Pero qué bonitas imágenes, tío. Qué bonitas. Me he quedado 2 horas atontado viendo este ladrillo que no me está contando nada, pero... qué bonito y qué perturbador y qué todo. Pero es que en la siguiente película de Jodorowsky, en El topo, en lo que sea, te das cuenta de que no es Jodorowsky quien está haciendo eso, sino que tenía un director de fotografía espectacular. Uh-huh. Y que ese director de fotografía espectacular fue el que hizo, o la directora de fotografía, quien fuese, fue la persona que hizo que la montaña sagrada luciese espectacular. Porque tú sigues viendo la filmografía de Jodorowsky y en el resto de la filmografía de Jodorowsky ya no va haciendo... No, está o sea, ya no tiene eso. Y tampoco tiene una propuesta de esa idea surrealista que tiene Lynch, de jugar con los sueños, con las abstracciones, con el que construyas tú realmente lo que está pasando detrás, ¿no? Tienes como un montón, una cosa muy ecléctica de cosas que a mi modo de ver, sé que habrá gente que me estará odiando mucho en este mismo instante, a mi modo de ver, me la hace ver como en el fondo un vendehumos, un tipo que tuvo la suerte y las oportunidades en los momentos idóneos para hacer cine, colocarse y ya está. Sí. Pero, al final de cuentas, yo pienso que Fando y Liz es la única película experimental de Jodorowsky. Las demás ya son otra cosa, ya totalmente salen fuera del espectro de lo que podríamos considerar como cine experimental, particularmente pensando en el cine que se hacía en esa época en México, ¿no? En esas, porque mucho del problema que de repente tienen los festivales, aquí en México se dio un boom de festivales en la pandemia, así, o sea, hay 250,000 festivales. Y muchos de ellos son de cine independiente. Y muchos de ellos, además de ser de cine independiente, tienen categoría experimental. Pero me ha tocado ver cómo cualquier cosa que no entienden, que les parece extraña, que les parece que sale de los cánones del cine de ficción tradicional, pues esto es experimental. Y me tocó ser jurado de un festival así como que, pero esto no es experimental, esto es simplemente un disvarío de un chavo que tiene ganas de hacer películas, pero no tiene absolutamente... Ni el esquema de producción, ni la historia, ni nada de nada es experimental. Simplemente es una historia ahí pacheca. Entonces, hemos hecho ahí mucho hincapié en eso, ¿no? No necesariamente algo que no entiendes es una película experimental. Que se salga de la caja, bueno, pero hay que ver a dónde se mete cuando se sale claro, de la caja, ¿no? ¿Dónde va? Porque The Room no es cine experimental, o sea, es un desastre. Es un desastre que todo cinéfilo pues puede amar o odiar, pero en el fondo The Room, ¿sabes? La peli está que... ¿Cómo se llama el tipo este? No recuerdo el nombre del director. Da igual. Pero está todo mal en ella. Se la puede creer, no se la puede creer. Pero no es una película que se la pueda considerar experimental, simplemente es un desastre, ¿no? Es alguien que ha cogido el cine y lo ha interpretado a su manera. Pero eso es bonito, eso también es bonito. Pero entiendo que el cine experimental al final también acaba siendo una categoría, ¿no? Que no es necesariamente todo aquello que no entra dentro de los estándares del cine convencional, ¿no? Es algo justo que nosotros hemos tratado de combatir también. O sea, el cine experimental no es una categoría, es una práctica. Hacer cine experimental es una forma de hacer cine, ¿no? Porque si entramos en categorías, entonces para hacer, o sea, un drama tiene que tener ciertos elementos para que sea un drama, ¿no? O una película de terror o una comedia, sí. Yo qué sé, esos son géneros. Entonces, el cine experimental para nosotros no es un género, es una práctica que implica, bueno, pues tener la libertad de hacer una película con los elementos y con las historias y las... O sea, no necesariamente tiene que empezar la historia o tener una historia, tener un guión, simplemente puede ser un regodeo audiovisual. O ahí están todas las películas de Stan Brakhage, ¿no? Que son súper abstractas y que, bueno, pues ya tienen una técnica que, bueno, el tipo... Se le ocurrió coleccionar maripositas y pegárselas a la película y con eso hacer una película, ¿no? Que no, o sea, no te está diciendo nada. Muchas veces también esta mala educación audiovisual que tenemos de ver tantas películas de Hollywood que queremos que a fuerza nos tengan que decir algo, apelar a alguna historia y apelar a esta estructura aristotélica. Pues el cine experimental rompe con todo eso, o sea, no necesitas. La Mudlike, esta película que te digo de las maripositas, pues no tiene por qué decirte nada. No apela a tu cerebro, apela a tu corazón, apela a tus sentimientos. Entonces ese es el poder y la riqueza que creemos que tiene el cine experimental. Y pues ojalá te animes algún día a hacer alguna crítica de las pelis que hemos hecho nosotros. Estaría así como que... brutal poder escuchar lo que opinas de las películas que hemos hecho acá en Ultracinema. Y justo dando un giro de 180 grados a la conversación, me gustaría que entráramos en esos terrenos escabrosos del derecho de autor, ¿no? O sea, te digo, acá nosotros tenemos una ley bien horrible que dice que no podemos, estoy viendo el gato de Metiche, el gatito de Carla. Siempre que damos, he dado talleres de cine reciclado, de cine de reapropiación, y casi la primera pregunta que te hacen es: ¿y qué onda con los derechos de autor? ¿No? Porque vivimos en ese miedo de que, ay, nos van a venir a demandar por si usamos 30 segundos de una película de Televisa, ¿no? Entonces tenemos ahí, no tenemos una ley del Fair Use aquí en México, pero tenemos un par de artículos ahí que medianamente te pueden ayudar a sobrellevar la cuestión. Pero hay gente que se está deteniendo de hacer cosas porque les da miedo usar los 3 segundos de una película del cine mexicano, porque los tienen los derechos Televisa, ¿no? Entonces, nosotros, pues, bueno, tenemos que combatir todo eso. No soy experto en derecho de autor, ni mucho menos, pero lo que defendemos es la libertad creativa, la libertad de conocer, la libertad de saber, la libertad de expresión. Entra quizá en otros terrenos distintos a la situación que tú enfrentas, pero al final de cuentas es eso, ¿no? El miedo que te infunde la industria a través de estas regulaciones que fueron creadas con un objetivo de protección, que digamos era pues sí, ¿no? O sea, tú eres libre y deberías tener la posibilidad de beneficiarte con las cosas que creas, pero ya ha sido pervertido hasta hasta cosas que son extraordinariamente monstruosas, ¿no? Estoy esperando. Pues en España los derechos de autor funcionan muy parecidos a cómo funciona en México, tampoco hay fair use, y me parece que es a 75, 85 años después de la muerte del autor, lo que es una animalada, lo que es bloquear el acceso a una obra, un periodo entre 100 y casi 200 años, porque si el autor muere con 90 años y la produjo con 30 o con 20, pues añade siglo y medio sin poder acceder a ese contenido de manera gratuita. Y en el fondo para mí son limitantes al espíritu humano. Uh-huh. Ayer mi hermano estaba haciendo el tonto con un cacharrito que se ha comprado y lo primero que hicimos, nada más que llegase el cacharrito, fue ver cómo piratearlo. Lo primero, en vez de ponernos a jugar con él, fue a ver cómo se piratea esto. Y al cabo de un rato, pues encontramos algunas que otras maneras de piratearlo y de jugar con el cacharrito. Y en ese momento, en el momento en el que te pones a jugar con el cacharrito y con todo el potencial que tiene el cacharrito, que capan las multinacionales para que te limites simplemente a jugar con eso, no hacer todas las cosas que se podrían hacer con él, visibiliza toda esta idea de los derechos de autor, de la protección de datos, de la protección del código fuente, de lo privado, de, me explico, y de cómo todo eso, y de hecho lo está hablando con mi hermano en plan de, wow, tío, si no viviésemos en el capitalismo, estaríamos 50 años más adelante. Sí, sí, totalmente. El futuro, aunque viviera en cualquier otro régimen, o sea, hasta un putrefacto régimen fascista, hubiese favorecido más la investigación y no hubiese puesto no hubiese cortado las alas a las iniciativas o a los avances solo porque es que no le viene bien a quien tiene el dinero y entonces se le va a acabar el negocio y tiene tanto poder como para poder paralizar, frenar y obstaculizar el desarrollo humano. Y los derechos de autor, desde mi punto de vista, están en ese mismo sitio. Uh-huh. Y pasa otra cosa que es digna de pensar. O sea, sí, está muy bien que yo me haga una obra y tenga la capacidad de venderla y todo eso, ¿no? Pero esa obra que yo estoy haciendo, ¿la he construido encerrado en una caja o en verdad estoy construyéndola sobre el Quijote, sobre claro. Shakespeare, sobre Aristóteles, sobre Platón y sobre mi vecina, la del sexto, que pega gritos por la ventana? En el fondo, lo estoy construyendo a través de una realidad y querer hacer del conocimiento algo privado o algo personal es una locura que solo se puede pensar en una sociedad individualista y como en la que nosotros estamos viviendo, porque en cualquier otra sociedad del mundo eso no se entendería. De hecho, hasta para los liberales del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando hablan de conocimiento, cuando hablan de lo que ellos hacen, se hablan de enanos en hombros de gigantes, lo que asume esa idea de una continuidad, ¿no? De que Montesquieu no es nadie si no hubiese estado, yo qué sé, Platón, que era para él así de grande y él se considera así de pequeñito, pero que puede mirar las cosas un poco más encima que Platón, porque tiene todo ese conocimiento que él desarrolló para ponerse sobre él y desarrollar sobre él un poquito más. Entonces, se asume esa idea de que el conocimiento no es algo personal, no es algo yo que sé, privado, sino que es colectivo. Digo, ¿dónde nace todo el tema este de los derechos de autor? ¿Dónde está el germen de los derechos de autor? Está con la imprenta y está con la llegada de nuevas formas tecnológicas y de gente que vio que, por ejemplo, yo me escribo un libro y yo estoy vendiendo mi libro en Baviera, pero resulta que en Ámsterdam alguien se ha hecho con una copia de mi libro y la está vendiendo y yo no me estoy llevando nada y al fin y al cabo es mi libro y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí, pues yo qué sé, en ese momento nacen los derechos de autor y también en ese mismo momento, a la vez que nacen los derechos de autor, como otra fórmula para solventar este problema, nacen las editoriales. Entonces yo me encargo de distribuir tu libro en Ámsterdam y en no sé dónde, por lo tanto tranquilo, que voy a proteger que nadie más lo difunda. Y entre lo uno y lo otro se soluciona el parche de tener el monopolio de la venta de libros. Ese es el origen de los derechos de autor. Pero ha llovido mucho desde entonces, la sociedad ha cambiado muchísimo más todavía. Y yo no sé hasta qué punto esta idea de proteger el contenido de un libro es un pensamiento viejo y del pasado. Y un pensamiento que lo único que hace es... Ok, tú no estás ganando libros por los libros que se están vendiendo en Ámsterdam, pero tú no te das cuenta de que, a lo tonto, se está construyendo un nombre en Ámsterdam gracias a que alguien está vendiendo tus libros. Y la próxima vez que vayas a Ámsterdam probablemente tengas la vida más fácil o si un día quieres llevar tú tus propios libros a venderlos a Ámsterdam, te van a conocer. No sé si me explico. Entonces, ese pibe que le está vendiendo los libros piratilla... ¿Qué le está dando el dueño por hacerle esa tarea de difusión? Nada, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque aquí solo se está entendiendo esta situación desde un punto de vista personal, individualista y egoísta. No es como, hey, ¿dónde está mi dinero de los libros? Entonces, sobre esa base se empieza a legislar y sobre esa legislación egoísta y corrupta es sobre lo que durante los últimos 300 o 400 años se han dedicado precisamente, no los autores, sino las editoriales, las discográficas, las sociedades de gestión. ¿Por qué? Porque en el fondo ellas descubrieron que hay, sin ser los artistas, sin tener ideas, sin ser creativos, sin ser originales, sin nada de nada, siendo simplemente unos parásitos, pueden hacer dinero. Y que, mira, se estaban quejando porque había alguien que les estaba parasitando un libro y he llegado yo y, mira, fíjate, el tonto este, que será muy bueno escribiendo libros, pero mira, al final se quejaba porque uno le parasitaba, ahora le voy a parasitar yo. Y no solo eso, le voy a decir que soy su garante. Y voy a ser su caballero andante de la protección de sus derechos de autor. Y en esa alianza abusiva y parasitaria es en la que se construye una relación entre autor y productora, autor y... el ente que coño sea, en la que en muchas ocasiones el propio autor no se ha parado a reflexionar hasta qué punto quien está haciendo ese trabajo le está perjudicando más de lo que le está beneficiando. Y respecto a esto, me gustaría hablaros de una cosa. Hace no mucho, a mí me gusta el cine independiente y a lo tonto, sin quererlo ni beberlo, pero me he convertido como en una de las voces referentes del cine independiente de habla hispana, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que vienen varios directores a decirme, feo, échate un ojo a mi peli. Y yo no sé cómo serán el resto de creadores, da igual. Pero yo creo que si estoy donde estoy, no es por lo que yo diga, sino es porque hay detrás un montón de gente que apoya lo que yo digo. O que difunde el contenido. O sea, yo no sería nadie si no hubiera detrás una audiencia. Entonces, yo creo que me debo a esa audiencia. Por lo tanto, si alguien me escribe y me dice F o no sé qué, pues yo, al igual que ellos, pierden el tiempo todas las semanas 10 minutos escuchándome, yo puedo perder 10 minutos por ellos cuando lo necesiten para ver qué me están contando. No me parece que es un trato justo. Y entonces me escriben varios directores a lo largo del año que me dicen, tío, chécate mi peli. Y me checo sus pelis. Y hay algunos que de corazón son máquinas. Son máquinas. Y entonces hablo con ellos y digo, ¿qué tal? Ah, pues muy guay, mi peli está subida... bueno, muy guay, entre comillas. Mi peli está subida en Filmin. Ah, ok. ¿Cuánto te paga Filmin? Nada. Ah, bueno, vale. ¿Y qué ocurre con unos? Hay unos chicos que se hicieron una peli bastante divertida que se llama Queratina, la estrenaron el año pasado, va sobre un youtuber de estos del misterio que creen en las tierras planas y todas estas historias, que en su bloque de pisos hay un asesinato. Y él lo ve. Entonces ahora sí, por fin, se está enfrentando a un misterio real para el que no está preparado, por mucho que él sea un investigador del misterio. Entonces, de fondo hay una peli irónica, una peli hiriente, una peli actual... Y que está muy bien actuada. Entonces, claro, Filmin aquí está viendo talento. Es una ópera prima. Entonces va donde el pibe y le dice, quiero tu peli. Y dice el pavo, todo ilusionado porque va a estar en Filmin. Claro. ¿Qué me das? El prestigio de estar en Filmin. Pero si es para eso está en The Woman. Le va a ver más. Claro. Claro. Es que Fogwoman, que era la plataforma en la que yo estaba añadiendo contenido con mucha más gente, por lo menos no era una red privada y más gente lo hubiese llegado a esa película. Y al fin y al cabo así es como se han conocido directores, yo qué sé, Aronofsky, no lo conoce nadie ni lo hubiese conocido nadie si no hubiese estado en los años 2000 el pirateo, y Requiem por un sueño hubiese pasado sin más pena ni gloria, y porque así le ocurrió con Pi, que luego la viste después de ver esto y dices, ah, coño, este pibe hace películas, ha hecho más, tiene una antes, ah, coño, Pi, qué buena peli también, y nadie la había visto y nadie lo hubiese visto, y cuánta gente así se habrá hecho buenas películas y por no haberse difundido en internet o por no haberlas movido bien, ahí se quedaron, y ahora lo que está pasando es exactamente lo mismo, solo que van a Filmin. Entonces, esto es de queratina. Van a Filmin. Y entonces llegan a Filmin y van el primer día y dicen, coño, pero si esa sinopsis no es la que nosotros les hemos dado. Y donde está el director, está el actor principal. Y donde está el actor principal, está el director. Joder, qué puto desastre de ficha. Bueno, va, vamos a mandarles un correo. Oye, chicos, que está mal. ¿Sabéis qué? Aún están esperando la respuesta de ese correo. Aún sigue mal la sinopsis, aún sigue mal el director. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Filmin es tener su producto. ¿Para qué? Por si sigue haciendo pelis y si el día de mañana le pega, ¿sabes qué va a hacer? Va a decir, mira esto. Yo la tengo. Yo la tengo. Y mientras, porque esta es otra. Hay un montón de cine independiente y a mí me gusta verlo. Entonces alguien me dice, tío, vete esta peli. Y normalmente cuando alguien me dice, tío, vete esta peli, ¿por qué es? No porque se la ha bajado de mule, ni la ha visto pirata, sino porque la ha visto en Filmin. Entonces me voy a internet, lo primero que es, a ver qué peli. Me voy a Filmafinity, veo la ficha, leo la sinopsis. Y en una abajo, en una esquina, me dice, está en Filmin, está en Netflix, te dice dónde la puedes ver, ¿no? Entonces yo sé que si viene alguna de esas plataformas, automáticamente voy a sudar. Voy a sudar por conseguir una peli de 2023 digitalizada que su formato es el digital, más que conseguir en una peli de 1973 perdida en la mano de Dios, holandesa, que alguien guardó en un VHS RIP de la televisión en 1997, otro por ahí la pasó con una IA a HD y está. Y eso va a ser más fácil que ocurra que una peli del 2023 que esté en Filmin, yo la encuentre en internet. Totalmente. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué es lo que hace Filmin? Le dice a mi colega, el de queratina, que le ponen mal la sinopsis, el título del director, etc., etc. Le dicen, yo te pongo gratis la peli en Filmin, pero como la vea en otro sitio, ahí como la vea en otro sitio, te piras de aquí. Y entonces, ¿sabes qué hace el pibito? Se pasa el día dando vueltas por internet para bajarla del YouTube, para bajarla del otro lado, para bajarla del de más allá. Cuando no, está el propio Filmin mirando de que eso no esté. Por lo tanto, ¿qué están consiguiendo con eso? Que ese pibe no tenga ningún tipo de eco, ningún tipo de repercusión, nada. Sus pelis entren sin más pena ni gloria. Hace un año se estrenó una película titulada La mesita del comedor. Ganó en España todos los putos premios de cine independiente de películas de terror. Nadie la dio ni puta pelota. Se fue a América Latina, ganó también todos los premios. Nadie la dio ni puta pelota. Cogió el director y dijo, pero ¿qué pasa? Agarró a Stephen King y dijo, me he visto una película pirata por ahí. Se llama La mesita del comedor. Al día siguiente, en Filmin. Claro. Y yo no la había podido ver porque estaba todo difícil de encontrar, porque el tipo la estaba conservando para ir llevándola de festival en festival y no la había metido en internet. ¿Y qué ocurrió cuando entró en Filmin? Que me pasé otros 2 meses hasta que por fin la volví, la pude ver. ¿Me explico? Entonces, y es así. ¿Y le ha resultado positivo que esté en Filmin? Pues no lo sé. Tal vez si hubiese estado subida en una página pirata en España, lo hubiese visto toda España. Yo la vi en una página rusa. En ok.ru. ¿Sabes? Como te digo, lo hubiese visto toda España y probablemente él hubiese ido y hubiese dicho, tíos, que esto lo ha visto toda España. Chécala. ¿Por qué? Porque es una peli que dura 1 hora y cuarto, que es corta, que es entretenida, que es rápida, que es ágil, que te ofrece, que te da una perspectiva del terror muy poco convencional y que además es como, ¿por qué se hizo famosa Rec? Vamos a echar una ojeada a las visitas que tiene, a cuántos espectadores fueron a ver Rec al cine. Nadie, porque se estrenó en 6 putas salas. ¿Pero qué ocurrió con Rec? Que es una peli de culto, de terror, de cine, de zombies española. Sí, me explota la puta cabeza. ¿Cómo es posible eso? Porque se difundió por internet y la vio todo el mundo por internet. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese explotado a día de hoy Rec? Que hubiese acabado en Filmin o en Netflix, como ha ocurrido con El Hoyo. ¿Veis la diferencia de la repercusión y el empuje y el impacto social y cultural que tiene El Hoyo, que es un peliculón, pero que se quedó en Netflix, con el impacto cultural y social que tiene la que acabo de decir, ¿cómo se llama esta? Rec. Porque como Rec hay 50 películas a raíz de Rec. Sí, tiene su remake gringo. Pero de El Hoyo, aun siendo un peliculón, El Hoyo es El Cubo. Es la versión española del Cubo. Sí. El Cubo es una peli del 2001. Cuando salió en internet, ¿qué ocurrió con ella? La vimos todos. Todo el mundo sabe que es El Cubo. Yo digo El Cubo y todo el mundo sabe qué peli es El Cubo. ¿Alguien la vio en internet? O sea, ¿alguien la vio en una sala de cine? No, se vio por internet. ¿Qué hubiese ocurrido si El Cubo se hubiese estrenado ahora? Lo que le ha pasado al Hoyo. Que durante un mes va a ser tendencia en Twitter y chao. Y las vio quien la tenía que ver en Twitter, en Netflix, porque tenía Netflix y chao. No es eso que coges. ¿Por qué? Porque el cine consumido a través de internet, ¿sabes qué es lo que hacía? Que es sábado por la noche y no tenemos otros pitos que tocar. Y entonces cojo mi pincho, voy a casa, pillo una peli pirata, la engancho, una peli pirata que me acabo de coger de Pelis Junkies, la engancho, voy a donde los colegas y nos la vemos. Pero ¿qué ocurre ahora? Que ahora los chavales tienen el Netflix instalado. Y si tienen un chamizo como el que nosotros teníamos, igual en el chamizo tienen el Netflix. ¿Y qué van a ver? Lo que hay en él. Y si resulta que esa no está en el Netflix y está en el HBO, bueno, pues se quedarán sin verla. Entonces, el catálogo y la propia gestión del tiempo y del ocio, la piratería daba un dinamismo que no lo dan esas plataformas digitales. Porque esas plataformas digitales no te lo ponen fácil para que te lo metas en un pincho y vayas y te lo veas fuera offline. No te lo ponen fácil. Entonces... Y si a eso le sumamos la crisis que está viviendo la industria del cine, de falta de ideas, de propuestas, de arriesgar, la industria comercial, o sea, han conseguido apagar una revolución audiovisual en la época en la que todo el mundo tiene el acceso a una camarita de estas, que todo el mundo debería estar haciendo cine, han conseguido apagar la ilusión por los chavales por hacer eso. Gracias a las plataformas, la gestión de todo esto y por el tema de derechos de autor y lo que tú dices, del miedo que tiene la gente a hacer y la falta de creatividad y de ideas de la industria que llevan los chavales, porque yo lo pienso y un pibito de 25 años ha crecido viendo pelis de la Marvel. Entonces, yo hace poco estaba con un director de cine y me decía, los blockbusters en los 90, los blockbusters, el cine de mierda, era Forrest Gump, Filadelfia, sobre un sidoso en un juicio, Starship Troopers, sobre una sociedad fascista del futuro, Robocop, ahí hay originalidad. Serán una mierda, no serán una mierda, pero hay originalidad, hay personajes. Pero es que los blockbusters de los últimos 20 años, ninguno es algo que no sea o un subproducto de algo que se hizo hace 25 años o si es un remake. Una idea original es porque la han sacado de un cómic de 40 páginas de una historieta para adolescentes de los años 60. No sé si me explico, y eso sí. Entristece el espíritu, y eso hace que los chavales se vayan a otros sitios y que pierdan el interés por el cine. Hay un montón de gente que me escribe que me dice, un montón no, pero ha habido gente que me ha escrito que me ha dicho, porque es que si no va a sonar muy mal todo esto, que me ha dicho, hasta que yo no empecé a ver tu canal, para mí el cine era una cosa aburrida. Y lo puedo entender porque si yo tengo un espíritu contestatario, un espíritu rebelde, y durante toda mi vida he estado escuchando la música de los 40 principales, si un día viene alguien y me pone Slipknot o me pone cualquier grupo que suene fuera de lo comercial, para mí va a ser como un soplo de aire fresco. Y creo que eso es lo que a muchos chavales también de esta generación, así como hay algunos que han sabido encontrar su camino y han estado viendo Stalker y no sé qué, no sé cuánto, una gran parte que no ha hecho ese esfuerzo y que cree en el sistema, está esperando que el sistema le dé algún tipo de estímulo con el que desarrollar su espíritu, y no, lo más que va a desarrollar es pues algún tipo de trauma o que le consideren que tiene pues algún tipo de trastorno. No, hace un tiempo estuve, y no es broma, hace un tiempo estaba leyendo sobre el trastorno de, ¿cómo es? De control desafiante, una cosa así. Trastorno. Que va de niños con espíritu antiautoritario, en el que cuando les dicen haz esto, porque sí, no lo hacen, porque necesitan una explicación. Entonces esos niños, ahora se les medica. Y lo que estás haciendo así es apagar toda esa gente que tenga un espíritu rebelde, un espíritu contestatario, y que ya desde niños se está visibilizando que tienen ese espíritu. De esta manera, lo medicas, se lo haces ver como algo contraproducente, y quieras que no, acabas de poner un par de buenos ladrillos para consolidar el sistema en los próximos 50 años. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Carlita, ¿querías decir algo? Sí, ya se me olvidó. Creo que era de la cuestión de los derechos de autor, algo así, porque pienso que ese es como un tema bien complejo, porque es muy ambiguo, ¿no? Por un lado están los creadores, y obviamente los creadores quieren, pues crean obviamente porque quieren que sus cosas sean vistas, pero al mismo tiempo en el sistema en el que vivimos, pues quieren que esas cosas que sean vistas también les den algo más, ¿no? Pero justo están también estos aparatos que se crean, como decías, ¿no? Así, nosotros vamos a cuidar por tus intereses, que al final terminan no realmente cuidando los intereses de estos creadores, ¿no? Pero también está la parte de la sociedad, que la sociedad, no le vamos a quitar la responsabilidad. Hay una parte de la sociedad que en efecto toma las cosas y dice, sí, pues yo quiero también formar parte de esa sociedad que propone, que ayuda, que no sé qué. Pero la verdad es que también hay una, yo creo, muy buena parte de la sociedad que simplemente se siente y dice, pues no me importa, y si... por ejemplo, o sea, está bien chido que igual y yo puedo conseguir tal pieza o tal cosa mucho más barata o lo que sea, y a mí no me importa si el creador recibe un varo, ¿no? No me importa porque yo estoy muy tranqui, ¿no? Y me explico, o sea, es como, por ejemplo, lo del Spotify, ¿no? Bueno, yo sí voy a subir unos podcasts porque pues ya que, pero... Yo sé, o sea, yo por mucho tiempo, yo no tengo la aplicación, no la utilizo porque siempre creí, me ha dado como, no me gusta pensar en que pues solamente como los que tienen números de millones y millones y que es música que a mí no me gusta o algo así, pero son los que reciben realmente las ganancias, pero Spotify está en realidad soportado por una bola, muchísimos creadores que no reciben casi nada, ¿no? O sea, ese es un gran soporte, pero la empresa en sí misma, esa sí lucra con todo este contenido, ¿no? De los músicos, los, digamos, podcasters que son que se empiezan a ser famosos, no sé, ¿no? Y pero entonces ahí yo pongo también la parte de la responsabilidad social, ¿no? La gente, tú, pues me dieron esta aplicación, está chida, la voy a usar. Que el artista no recibe un centavo, pues no me importa. Yo sigo escuchando la música. ¿Me explicó? O sea, como que... También falta esa parte de la gente, ¿no? De la sociedad de sernos más conscientes de esos mecanismos, ¿no? Porque por un lado va a haber seguramente autores que digan, pues mira, híjole, es que de repente yo sí quisiera que mis pelis se piratearan todo el tiempo, pero al mismo tiempo luego no quisiera, porque sí quisiera tener una forma de obtener una ganancia, ¿no? Porque pues yo me freté haciendo esta peli, ¿no? Entonces es como entre sí, pero no, el diablo, o digo, el angelito bueno y el malo. Ay, sí, no sé, ¿no? O sea, como esta onda. Y creo que ahí es donde la sociedad tiene un papel importante, porque algo que a veces duele, pero que tendríamos que empezar a aceptar justo para realmente hacer los cambios sociales que necesitamos, es eso, es la conciencia de cómo, o sea, los sistemas se hacen, ¿no? Y digamos, a veces pensamos que son grandes y que, ah, no, nos van a aplastar, pero no es cierto, es que este sistema también está soportado por toda la población, ¿me explico? Y creo que eso es lo que luego la gente no quiere ver, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, esta bronca que tú tuviste, ¿no? Ah, bueno, tú tenías una plataforma, bla, bla, bla, y de repente te llega acá el ricachón que dice, no, ni más, todo este material es mío, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero entonces dices, bueno, pero si hubiera mucho más, o sea, como mucho más de la sociedad, mucho más parte de la sociedad que estuviera consciente de la problemática de decir, oye, pues cómo solo una productora se va a llevar todas las ganancias de pelis que luego, de hecho, solo están ahí olvidadas, enlatadas o lo que sea, pues como que la sociedad misma debía ser más consciente de ese decir, pues no puedes dejar solo al que está haciendo como una lucha o algo así, ¿no? O sea, yo también como parte de la sociedad voy a poner mi granito de arena, ya sea, no sé, impulsar unas formas diferentes, no sé, o sea, siento que por eso es complicado ese tema y que ahí a quien luego se le complica mucho es a los autores, ¿no? Porque están en esta disyuntiva de yo quiero que mi material sea visto, pero al mismo tiempo quiero saber que si me va a llegar un varo porque lo vieron, ¿no? O sea, y esto porque estamos en este sistema. Si fuera otro, sería otra dinámica. Pues es la perversión total del origen, del derecho de autor, como lo explicó el Feo bien. Llega un momento en el que se meten terceros a querer, digo, ahí en YouTube hay un montón de estas sociedades de gestión parasitarias, ¿no? Que se están adjudicando derechos de autor de cosas que ya nos pertenecen. A mí me han llegado strikes, bueno, no strikes, notificaciones por el audio de música clásica, de piezas de música clásica. Esto es importante. Esto es lo de la música clásica o eso, por ejemplo, la película de... Hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿no? Y que se me escapan. Si una película nace sin derechos de autor, como por ejemplo La noche de los muertos vivientes. Yo tenía entendido que mala suerte, que ya se quedó sin derechos de autor. Eso formó parte de la esencia de esa película y en parte lo que la hizo grande fue que todos los días de los santos en medio mundo aprovechaban y la ponían porque era gratis y no se pagaba nada. Esa fue parte del éxito de La noche de los muertos vivientes. No es que sea una gran película. Todos hemos visto La noche de los muertos. O sea, está bien, pero no es que digas... O sea, una película de George Romero hecha con dos putos duros que en el fondo es una copia marca blanca de una novela que es El último hombre... No, ¿cómo es? El último hombre vivo, me parece que es. No, la novela tiene otro nombre. Pero vamos, es un remake de un remake de un remake, porque es la novela Soy Leyenda. Entonces, nadie quiere pagar los derechos de autor de Soy Leyenda. Entonces, Charlton Heston hace El último hombre sobre la tierra. Y no sé quién hace El último hombre vivo. Y entonces, agarra Corman y dice, mierda, aquí se están haciendo remakes de remakes en una época en la que aún no se hacen remakes, tengo que hacer el mío. Entonces, invierte dinero... No, Corman, perdón. Romero. Entonces invierte dinero para hacer su propia versión de Soy Leyenda. ¿Pero qué ocurre? Que ya es una versión de Soy Leyenda que toma del último hombre vivo, del último hombre sobre la tierra, que es un mejunje de mejunjes de no sé qué, que es su película en la que al final es todo tan precario que se olvida licenciarla. Y por eso la peli no tiene derechos de autor, porque la película no se iba a llamar La noche de los muertos vivientes, se iba a llamar La noche de las almas o no sé qué, o de Night of the Souls. Y en el último momento dijeron, tú, para, cámbiale el nombre, ponle La Noche de los Muertos Vivientes. Y el que hizo la mini, el que puso la imagen esa, se le olvidó poner la C de derechos de autor. Y entonces la peli quedó libre de licencia. Entonces toda la vida esa película ha estado libre de licencia. Y entendí siempre que una película, si no se licencia en ese momento, está libre de licencia. Ok, ¿qué ocurre con el cine soviético, no? Porque el cine soviético se licencia en un momento de la historia en el que los soviéticos no creen en los derechos de autor, ni pasan por copyright absolutamente ninguno de sus trabajos. Entonces, ¿cómo es posible que obras como Tarkovsky a día de hoy tengan derechos de autor? What the fuck? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los rusos tengan un muñequito que es una especie de erizo, un bicho así, muy cute, que de repente se ha vuelto súper viral en Japón y estén haciendo un montón de dinero con eso, cuando en teoría ese bicho se hizo durante la Unión Soviética y no tiene derechos de autor? ¿Qué está pasando con todo eso? Me explico, así como se ataca de una manera férrea a quien en teoría se le acusa de pirata, realmente hay otros que sí que son los auténticos piratas, porque una cosa es la conservación de la preservación, conservación y difusión de la cultura de obras raras, y otra cosa es la apropiación de esas obras para coger y sacar beneficio de ellas, privatizándoselas al resto del mundo. Y es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Porque hay cosas que yo siempre he visto que no tenían derechos de autor. ¿Vas a venir luego, Fred? No creo. Vamos a hacer ya. Ok. Ya te llevas el cacharrito y todo, ¿no? Hola. Ah, está haciendo cosas. Vale. Ha salido. Vale. ¿Mañana vienes? Sí, claro, mañana. Vale. Pues nada, mi hermano. Bueno, aprovechamos en lo que el Feo despide a su hermano para recordarles que la convocatoria de Ultracinema está abierta ya. Entonces, pues los invitamos a que nos compartan sus películas experimentales. Invitamos a toda esperemos que la audiencia del Feo esté escuchando ese podcast también. Los invitamos a que nos compartan sus películas porque queremos hacer de esta edición 14 pues una edición muy, muy interesante, muy intensa. Y pues bueno, ya saben, tenemos una cuota mínima de recuperación porque pues organizar el festival nos implica ciertas cosas que bueno, no somos un festival independiente, autogestivo. Y de todas formas, si ustedes no pueden cubrir la cuota de inscripción, ya saben, nos escriben y nosotros pues gentilmente les podemos ofrecer algún descuento, algún código ahí para que no paguen, porque pues ya saben que el festival está sentado sobre las bases del bien común. Lo único que queremos es tener este espacio, mantener este espacio donde compartir el cine experimental. Entonces, la convocatoria está abierta. Entonces, pero estabas inspirándote, Feo. Síguele. Ya no me acuerdo. Estabas contándonos de lo de George Romero y que pues, las licencias, bueno, está en el dominio público. Sí, eso. Y son ese tipo de cosas que uno dice, jo, ¿cuántos intereses hay aquí, no? Porque cuando les interesa, bien que se hace la vista gorda para ciertos temas, por ejemplo, los derechos de autor, ¿no? Son súper importantes y bien, entonces coges una IA y alimentas a la IA con toda la información de internet y te suda hablando mal y en plata, te suda la polla los derechos de autor. Porque estás alimentando a tu inteligencia artificial y a esa inteligencia artificial no le has dado todas las películas, todas las imágenes del mundo y todo lo que sea y todas las canciones por las que a ti cada vez que las usas te piden derechos de autor. Sí, ¿verdad? Y con esa IA a la que están alimentando con todo eso, luego no va a dar respuestas sobre ese tema a las que deberían de pagar a todos esos. Ah, claro, pero es que entonces ahí empezamos a ver el sinsentido de lo que suponen los derechos de autor, ¿no? Si empezamos a rascar, porque entonces habría que pagar a mi tatarabuelo porque se le ocurrió un día hacer unas espuelas con tachuelas, ¿me explico? Entonces cada uno va a reclamar lo que su bisnieto, o sea, su tatarabuelo hizo, o dijo, o pensó. Entonces, como eso no se puede, y como... para lo que a ellos les interesa, los derechos de autor no tienen cabida. ¿Me explico? Es lo único que hace eso es visibilizar al fin y al cabo todo el negocio que hay detrás de eso. Lo que estaba diciendo al final, cuando se quieren los derechos de autor no existen, pero cuando se quieren los derechos de autor se pueden reinstaurar en una obra que no los tuvo durante 40 años. Entonces, sí. ¿Cuándo van a caducar esos derechos de autor de esa obra? ¿Y eso a qué abre pie? ¿Abre pie a que yo pueda relicenciar una obra ad infinitum? ¿Podría relicenciar esa obra hasta el infinito, no? Si Stalker ha recuperado los derechos después de no haberlos tenido 40 años, ¿no? ¿De qué manera se añaden esos derechos para Stalker? ¿En qué momento? ¿Vas a Moscú, a la sede de derechos de autor, y dices, pónmele derechos de autor a Stalker? A mí. Ah, la hizo Tarkovsky con dinero ruso por parte de Mosfilm, que era una productora. Pero es que ahora Mosfilm no es una productora estatal, sino que alguien compró todo ese negocio. Ahora, por comprar ese negocio, ya el contenido te pertenece sin haberlo hecho, sin haber estado detrás de todo eso. Entonces, los derechos de autor ya no dependen de lo que cree, del contenido que se cree, sino de la propiedad que hay. Es como si fuese el libro en sí, no las letras que hay en el libro. Si lo importante de los derechos de autor serían las letras del libro, no el libro en sí. ¿Sabes? Porque si es el libro en sí, entonces yo puedo coger y dártelo en herencia. Pero si es una idea yo no la puedo dar en herencia. Ya, los derechos de autor deben ser solo vigentes mientras la persona, el creador, estuviera vivo, se muere y debían acabarse, ¿no? Eso debería ser lo justo, ¿no? De hecho, los primeros derechos de autor no son a 90 años, son a periodos sensatos, 10, 20 años. Hay en los países escandinavos, ¿no? Más o menos no están dando. Pues, porque mantienen, supongo que, leyes más viejas y más antiguas que están relacionadas a ese periodo en el que se entendía que los derechos de autor tenían tenían que tener una vida útil similar a lo que tiene de vida útil un libro, ¿no? Porque después de 20 años, ¿cuántas copias de ese libro se siguen vendiendo a menos que sea la Biblia? Sí, pues. O sea, la Biblia o un libro académico universitario que ha traspasado para volverse un libro generacional o un libro de cabecera de ciertos temas, ¿no? Algo así, en plan del libro de política de Platón, ok, entiendo que se siga vendiendo, pero pasados 20 años, casi ninguna obra se vende. O sea, ¿por qué sigue protegida Ciudad de Dios? Es una peli del año 2001 o del 2000 o del 2000, que ya tiene 25 años y que hace 10 años que nadie compra un DVD de Ciudad de Dios. Sí. Y que probablemente los pósters que se vendan en los mercaditos no los haya imprimido un colega de por ahí y no esté ganando dinero. O sea, que probablemente el 80% de las vendas que tenga Ciudad de Dios ya es de cosas que a nadie le importa que sean piratas, como por ejemplo eso. Me compré un póster de Ciudad de Dios, ¿sabes? Me imagino que por ese póster de Ciudad de Dios, Meiredes no está recibiendo nada. Sí, sí, sí. La mano en el fuego, porque no está recibiendo nada. Pero es todo parte de este círculo perverso, ¿no? Del capitalismo. Y del control de los medios, que pues al final de cuentas quieren que sigamos anclados a este supuesto consumo de cosas, al control, a la reeducación audiovisual, a mantener, porque un dominio público sano, un dominio público que estuviera nutrido de todas estas cosas, evidentemente pues está desnutrido el dominio público, por ejemplo, en este país, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos qué cosas hay en el dominio público que no sean muy, muy famosas como las mañanitas, ¿no? E incluso esas, de repente, los gringos quieren apropiárselas, ¿no? Las quieren registrar como propias. Entonces, mientras no haya un dominio público sano, pues la gente dice, bueno, pues tengo que pagar y voy a pagar. Y hay gente que no hace sus películas y no pagan, si no limpia los derechos, pues porque se sienten que va a venir un equipo, como lo que te pasó, un equipo SWAT a sacarte de tu cama. Ese es el temor que tienen, porque no quieren que estemos pensando, que no quieren que creemos, no quieren que seamos libres. Y eso es terrible. Más gente debería estar reflexionando sobre estos temas, más creativos, porque en realidad es terrible. Y luego pues, los legisladores, el sistema, estas cosas que pasan con las plataformas que como nos contabas, ¿no? O sea, hacen que tu película solo sea exclusiva de ese sitio, en lugar de tener una libertad para que la gente la vea, la haga suya, la pueda consumir libremente, es parte de todo este sistema perverso, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, ahora con algunos de estos chicos, mi idea es intentar levantar una plataforma parecida a lo que hicimos con lo del Festival de Cortos. Pero en este caso, intentar levantar una plataforma de directores que puedan tener ahí sus trabajos y que la gente los consulte y pueda ver las películas de manera totalmente gratuita y que haya ahí un botoncito que diga apoyar al creador donde le puedas meter dinero. Y ya está, y eso creo que es mucho mejor que al final que acabe estando en Filmin, porque ¿qué ocurre en Filmin? Que no se están llevando nada y al final su peli queda bloqueada. Entonces, con unos cuantos directores nos estamos juntando y estamos pensando en eso, en levantar una plataforma, utilizar el resto de creadores de contenido, que yo tengo el contacto con ellos, para visibilizarlo, para señalarlo de mira, nos hemos creado nuestra propia plataforma, donde todas las pelis esas que... Y además, al principio... Está mal decirlo, pero yo lo he pensado así. Ser un poco estricto y que va a haber al principio 10, 20 pelis en esa pequeña plataforma. Lo que quiero es que se visibilice, que no vas a entrar ahí y vas a... ¡Jo, qué pelis de mierda tienen! ¡Chao! No. ¿Sabes cómo te digo? O sea, al principio va a hacer una criba de... Luego que más adelante que se abra el catálogo o lo que quieras, perfecto. Pero en un primer momento tienen que ser 10, 20 películas que de diferentes temáticas, de diferentes géneros, de diferentes formas, pero que... cualquiera de ellas las veas y digas, me ha hecho pensar, o me ha entretenido, o lo que sea. Para eso, para visibilizar el espacio, para animar a más gente a participar en él, para potenciar el visibilizar que nosotros podemos tener nuestros propios sitios. No dependemos y no depender de empresas privadas, que al final las empresas privadas son mierda. ¿Sabes? Tener nuestra cooperativa donde nos reunamos, donde charlemos, donde todos decidamos en colectivo el rumbo que queremos tener con todo esto, porque pasa otra cosa, que cuando tú formas parte de esa toma de decisiones, te apropias del proyecto. Entonces, y eso es lo que pasó con el proyecto de la Generación Maldita, que es lo que es el festival de, que es lo que está relacionado con el Festival de Cortos, la película que hicimos y todo esto, ¿no? Al final, ¿qué ocurría con todo eso? Que una persona que ha participado de eso, que se ha empoderado, que siente que al final ahí en ese proyecto suyo hay 3 miniaturas. Hay un montón de horas de conversaciones y no sé qué. Y siente que eso tiene que ir para adelante. Que probablemente si lo hubiese dicho yo, tienes que hacer esta miniatura, esta otra, la de más allá, hubiese dicho, bueno, ¿y ahora qué haga la difusión? ¿No? Pero de esta manera te apropias. Entonces siento que si planteamos un proyecto de distribuidora de una manera cooperativa, la vamos a llevar mucho más lejos que si esa cooperativa pertenece a una persona. Porque los directores hablan entre ellos, se relacionan y dicen, mierda, tío, me la subí ahí. No he ganado mucho, pero más que con Filmin o lo que sea. O mira, por lo menos cuando las ponemos, si me han escrito mal la sinopsis, le mando un correo y a los 10 minutos... Seguro, la corrige. Explico, ¿sabes? Y a lo tonto, mi película en Filmin la habían visto 18. ¿Y por qué? Porque está enterrada y nunca va a aparecer en la cabecera. Y a menos que la busques porque yo te diga el título, no va a aparecer. Y en cambio, de esta manera, cada vez que se sube una, se van subiendo. Y hay categorías donde van a estar todas ahí puestas, o lo que narices sea. ¿Me explico? Entonces, al final se va a visibilizar más. Que muchos de estos directores es lo que me están diciendo. Que era, o sea, yo sabía que cuando me metí en este proyecto, no iba a hacer dinero. Pero, por lo menos, quería que mi obra y mi trabajo se viese. Pero es que, ok, ahora, no he hecho dinero, me puse muy contento porque estaba en Filmin y no se ha visto tampoco. Entonces, al final, no estoy feliz. Y entiendo esa frustración y si puedo hacer algo y hay algo en mi mano para poder rebajar ese nivel de frustración y apoyar al cine desde otros términos que no es lo comercial y utilizando ese eslogan que a mí me gusta mucho, ¿no? Que el cine es nuestro y apropiarnos de esa idea de que el cine no es de las multinacionales, el cine es algo cultural, es como la pintura. Entonces, la pintura no puede pertenecer a una empresa, como el cine pertenece a la Warner, a Netflix y a cuatro compañías más, ¿no? Imaginaros que la pintura, como arte, perteneciese a cuatro estudios de pintura. Sería muy, muy raro eso, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa con el cine. Entonces, reclamar, el recuperar el cine no es una estupidez, ni es un pensamiento baladí, ni es una frase estúpida, sino que detrás de eso siento que hay mucha más revolución que en discursos que a priori se presentan como antisistema, ¿sabes? Sí. Es genial, o sea, esa iniciativa está de onda, es más o menos lo que trataba de decir, pero no lo puedo decir. O justo, no, sí, pero es que es justo, ¿no? O sea, está genial porque ya no es una persona solo que está gestionando eso, no, está genial, me parece que se debía de replicar el modelo en varios lados. Ajá. Porque al final de cuentas, yo siempre he pensado, digo, yo hice un documental hace mucho tiempo y mi idea era... terminando la presentación en el festival, su estreno mundial, era salir a la calle, y de hecho lo hice con mi dealer de películas de lucha, es un documental sobre lucha libre. Mi dealer de películas de lucha libre, pasados unos años, yo le llevé un DVD con el máster y le pasé los JPGs de la carátula y le dije, maestro, la película es tuya. Entonces, a mí fue un satisfactorio el año pasado saber que uno de los proyeccionistas de un cine acá en el estado de Morelos había comprado la película pirata en un tianguis allá en Cuernavaca. Entonces, eso creo que, digo, evidentemente está todo eso que dice Carla, ¿no? O sea, sí, a mí me hubiera gustado hacer dinero con esa película porque le invertí tiempo, le invertí esfuerzo, lo hice con mucho amor y demás. Pero bueno, asumí que es una película independiente, quizá de nicho, que yo no soy nadie para que la gente se vuelque a las tiendas a comprar mis películas. Entonces, pero sí quería yo que le llegara al público objetivo, era la gente que le gusta la lucha libre. Manteniéndola yo guardada en mi disco duro, jamás lo iba a lograr. Al final lo único que tienes es frustración y un sentimiento de vacío, ¿sabes? Entonces la liberé en el YouTube. Y de hecho ese canal monetiza, no he llegado al límite, pero ya está monetizando desde hace un rato porque la película la han visto millones de personas desde entonces, y te digo, esta satisfacción de saber que al menos el caso de una persona que la compró pirata, o sea, para mí es así como que mi máximo logro en el cine. Es mucho. Mi máximo logro en el cine. Que una cosa sí. Mía la haya comprado un pirata, una persona de forma pirata, ya es así como que... Sí, porque implica muchas cosas de fondo, porque implica que alguien la ha pirateado. Y la ha puesto al lado de lo que hubiese ese año. Y has estado compitiendo en una manta, has estado compitiendo con Rocky 7, con la que quieras. Hay alguien que ha dicho, mira, ni Rocky 7, ni Spider-Man 3, ni yo qué sé. Sí. Me llevo la peli de lucha libre. Sí, te digo, porque al final es mucho de... Nosotros también tratamos de, procuramos en los talleres y en las conversaciones con la gente, particularmente la que viene del cine tradicional, decirles, oigan, sean generosos, liberen, ok, exploten su película al máximo, festivalenla, y si pueden ganar dinero, gánenlo, pero tiene que llegar un momento en el que la tienen que liberar al mundo para que la gente las vea. Y además, todo lo que no usaron para esa peli, todas las otras tomas, todos los paisajes preciosos, todos, libérenlo en Creative Commons para que la gente pueda reapropiarse, para generar, si no podemos combatirlo en cuestión del derecho de autor, pues nosotros propios generemos un espacio donde podamos... Fíjate qué mal le sienta al capitalismo todas estas cosas de la generosidad. En cuanto se libera DeepSeek, que es la IA esta... Mira cómo se han bajado los pantalones rapidísimo, ¿eh? ¿Sí? Una IA que valía 200 pavos al mes, al día siguiente de repente es gratis. Sí. Entonces justo, y me ha recordado una cosa, cuando estaba hablando con los chicos que son directores para levantar el proyecto este, precisamente una de las cosas que se comenta, de las que hablamos fue eso, en plan de vamos a hacernos nuestra propia página y vamos a hacernosla de fans para fans. Y por ejemplo, como director de cine, a mí me interesa mostrar todas las tomas falsas, el making of, poner ciertos temas que cuando la peña vaya a ver mi película, al lado, en el lateral, tenga todas esas cosas para seguir viendo. Y eso al final genera un engagement, genera como una conexión entre quien está viendo la película, porque ya no solo estás viendo el producto final, ¿no? ¿Sabes? Porque ¿cuántas veces has terminado una peli y has dicho, jo, ¿cómo me he interesado esto? ¿Qué a gusto me he quedado viendo esto? Quiero saber más de esta gente. Y si tienes al lado ahí, pues eso, las tomas falsas, cachitos grabados, lo que no lo metiste es porque dijiste, mira, nos grabamos aquí estos 15 minutos y sabes que al final no le daba el ritmo que yo quería y lo saqué, pero no está mal grabado y como curiosidad o como el que quiera verlo, que lo... No, incluso si lo pueden reemplear, eso está, o sea, le añade un nivel de potencial de empoderamiento, porque te digo, puedes haber hecho tu toma fabulosa del atardecer, pero no cupo en el corte final, pues no te la guardes a alguien más, claro. Y será un honor para mí tener esa toma que participó, que está jugando en otra cancha, ¿no? No sé. Sí, ah, sí, es que... totalmente. Pero bueno, Feo, ya casi vamos, yo podría seguir platicando mucho más con esta, la verdad ha sido una conversación interesantísima, pero bueno, igual lo vamos a dejar por aquí para poder seguir, para tener el pretexto, siempre tenemos un pretexto para volverte a invitar, okay, pero bueno, pues ha sido muy interesante conversar contigo, darnos cuenta de que necesitamos más personas como tú que agiten la masa para bien, o sea, este es el tipo de personas a las que sí tenemos que apoyar, a las que sí tenemos que seguir y hacer eco de sus ideas, porque pues son, como decía Jarmusch, esa frase famosa de, por eso se llama el podcast, al final nada es original, ¿no? Decías tú, hemos estado creando esto encima de en los hombros de gigantes, pues porque no nació nada, es espontáneo, todo tiene un origen y hay que ser generosos y respetuosos con las personas con las que han estado trabajando antes. Entonces, bueno, al final de cuentas habrá muchos temas por delante por los cuales habrá pretexto para invitarte, Feo. Agradecerte muchísimo que hayamos podido platicar tanto tiempo contigo. Acuérdense, es un capítulo especial para celebrar nuestro cuarto aniversario, nuestro capítulo 200. Y qué mejor que sea con el Feo, este personaje que admiramos tanto y que... Nos ha dado muchas lecciones de cine. Iba yo a comentar justo, ¿no? O sea, yo sí fui cinéfilo en mi adolescencia. Me iba y me metía a los hoyos más oscuros para ver las películas más extrañas. Mi colección de VHS incluye ahí joyas de... Porque justo mi cinefilia creció a través del VHS, del intercambio, de la piratería. Claro, y la mía también. Yo tuve la suerte, yo en VHS tendré no mucho, 10 o 20 VHS. Pero yo fui la primera generación del DIFX. Uh-huh. Yo entré con DIFX. Entonces, yo tenía una colección ahí como de 300 CDs metidos en su cajita. Me había bajado del emule. Todas películas ultra comerciales, ¿sabes? Plan de, me voy a bajar lo mejor del cine. Y entonces me metí en internet, en un foro, y ahí fue cuando descubrí que si quería disfrutar del cine, no tenía que leer foros, sino tenía que buscármelo yo por mi cuenta. Tenía que, ¿sabes? No valía lo que me dijese un crítico cinematográfico, porque a mí me gustan las pelis de terror, o en ese momento me gustaban mucho las pelis gore, cutres, tipo Brain Death, y por supuesto en esa lista de 300 no estaba. No estaba. Pero un día me fui a buscar Brain Dead y a lo tonto, leyendo críticas dentro del Film Affinity, buscando cosas afines y informándome por mi cuenta, di con Brain Dead y otras 15 fricadas que no salían en ningún sitio, pero que me divirtieron lo más del mundo. Claro. Y eso es lo que me fue dando como, ¿sabes? El incentivo a buscar cine, a conocer cine y a ser... El cinéfilo que a día de hoy soy. Y que, sí, por supuesto, sin la piratería no lo sé. Sí, totalmente, totalmente. Y te digo, o sea, yo como que sí llegó un momento en el que me desencanté del cine, porque justo esta cosa de estar viendo historias que ya viste, de estar repitiendo ideas, y, bueno, como que me. Pero bueno, yo sabía que por allá había gemas. A través de ver tu canal, sí, he descubierto un montón de cosas bien interesantes y casi casi de repente sacas cosas que me llaman la atención en la película y rápido voy y la busco en el torrent y la añado a mi lista de cosas por ver, ¿no? Porque como que sí me ha ayudado a mí a tener un una visión más contemporánea, porque yo, o sea, yo los clásicos los vi en su momento y sé que son clásicos y todo el mundo necesita ver ciertos clásicos, pero de repente ahí te digo, yo sí me perdí en el camino, particularmente pues, por ese desencanto, y tu canal ha contribuido pues, a que yo no me sienta tan perdido. Entonces, bueno. Yo estuve a punto de perderme, porque justo esa misma sensación de la que hablas, esa sensación de vacío, de verme una peli y decir, joder, es que esta peli la he visto 20 veces, tío. Con otros actores, con otros personajes, en otro contexto, pero en el fondo, esta peli ya la he visto. Un primer acto en el que me presentan a los personajes porque paran un robo, evitan unas explosiones o lo que sea, luego se conocen, sé que ese se va a acabar liado con esa, que ese es el malo, ese va a traicionar, ese va a morir antes de que empiecen las explosiones. Porque sí. No, y llega un momento en el que dices, qué aburrido, tío. Qué aburrido. Sí, no. Pero afortunadamente conecté, no sé muy bien cómo, con ese cine peregrino. Creo que uno de los máximos responsables fue Buñuel, con El Ángel Exterminador. Terminé de ver El Ángel Exterminador y dije, mierda, esto se puede hacer con el cine. Hay más pelis así. Necesito ver todas las que sean así, todas. Sí. No, y bueno, y las series ni se diga, ¿no? Las series están todavía más perdidas. O sea, es el mismo esquema en donde... Lo veo. En cada capítulo te apuntan a un sospechoso, hay una mujer policía que no sé, o sea, está terrible. Pero bueno, afortunadamente tenemos la Filmoteca Maldita, en donde podemos descubrir semana a semana historias muy, muy interesantes, películas, análisis muy críticos, muy certeros. Claro, si te gusta el cine Marvel, pues igual, a lo mejor creo que nunca has analizado películas de Marvel, pero si lo hubiera... Tengo un análisis de uno sobre el personaje del Joker. Ah, bueno, pero el Joker, la película. Pero no, o sea, no sobre la película del Joker ni nada por el estilo, sino cómo han tratado distintos directores la imagen del Joker. Ah, ya. Porque en el Joker ahí depende cómo se trate un personaje bastante anticapitalista o ultracapitalista. Sí, claro, ¿sabes? Claro. Es ver cómo plantean la maldad a través de la locura del personaje del Joker me parecía muy interesante. Hay un vídeo. No recuerdo. Oh, sí, bueno, y eso me recuerda que quizá la próxima vez que te invitemos, Feo, tenemos que platicar, digo, sale del espectro del cine experimental, pero no importa, al fin nada es original, y entonces ese capítulo puede ser no original. Sobre yo he notado en los últimos años cómo las series, las películas, ahora no cuentan la vida de los buenos, sino la vida de los malos, buscando que empaticemos. O sea, yo vi la serie, me chuté toda la telenovela completa de Pablo Escobar, y llega un momento en donde, o sea, me reflexioné y dije, está bien terrible cómo nos pintan a este como un humano, cuando era un tipo salvaje, despiadado y sanguinario, por más que la novela no lo intentara, o no sé, pero terminas admirando al cabrón. O sea, ¿cómo es posible? Y lo han hecho con todos los malos. Es Lo Soprano, en el fondo es Lo Soprano. Y eso está bien perverso, porque al final de cuentas es parte de su plan macabro de hacernos empatizar con los malos, y toda la narcocultura es resultado de todo eso. Entonces, bueno, ya platicaremos de eso, Feo. Vamos a platicar en persona dentro de poco, porque me he cogido un billete de avión para México el 5 de marzo, así que... ¡Wow! Perfecto, ¿no? Pues estemos en contacto, sería fantástico podernos reunir. Igual nos conocemos y todo. Y llevarte a los rincones más oscuros de la Ciudad de México. Acá en Tepoztlán también hay... No hay mucho cine acá, pero bueno, que te escapes aquí a Tepos estaría fantástico. No, pues estamos... ahora sí, estamos ahí en contacto, Feo, para... Claro. Ahora, justo te iba a preguntar cuándo venías a México. Qué bueno saberlo, qué bueno. Y pues, a ver si organizamos algo. Hay alguna película extraña que la comentemos. Mira, hay un chico que os recomiendo mucho, no sé si lo conocéis. Es un animador mexicano. Muerte del Buen Cine, ¿no? Muy bueno. Sí. Bueno, ahí tenéis un talento. Entonces, está preparando una peli. Quiero ir para allá a echarle una mano en lo que él me deje echarle una mano. Y también sé que Muerte es otro chico que cree que el cine debe ser popular, que el cine debe ser algo colectivo, y sé que todos los fines de semana organiza como proyecciones, donde pone sus cortos y donde pone más películas y más cosas de esas, y me apetece mucho ir, verlo, participar de todo eso y apoyar esa iniciativa, que creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Y que sí, sí. Realmente no lo vas a encontrar a un director de cine, porque Muerte al fin y al cabo es un director de cine. No vas a encontrar a un director de cine tomando ese rol de distribuir, de hacer, de moverse, de crear, de buscar espacios, de crearlos, tal. Entonces, todo mi respeto. Todo mi respeto. Es un talento, además, y creo que tiene las ideas claras, así que bien por él. No, pues sí. Pues sí, esperemos tener el placer de conocerte a ti, de conocerlo a él. Y bueno, pues ahora sí que seguiremos en contacto. Y bueno, hemos llegado a nuestra sección más importante del podcast, que es la despedida. Pero como vivimos en un mundo muy oscuro, muy terrible, en donde están pasando cosas bien atroces, nosotros tratamos de cerrar cada capítulo pues con un pensamiento positivo, con una esperanza, con algo que nos quedemos de la conversación. Y pues Carlita, vamos a empezar contigo. Sí, que no has hablado mucho. Bueno, pues primero gracias, muchas gracias Feo, por tu tiempo, por compartirnos un poco de lo que haces y demás. Y pues bueno, yo ya lo he dicho en las emisiones anteriores, pues sí, siempre nos encontramos aquí mundos diferentes, ¿no? Yo creo que no clavarnos en la narrativa que se nos presenta mayormente, digamos, la narrativa mainstream, es muy importante. Aquí hoy se platicó de cosas que solo hablan de esperanza y de mundos posibles diferentes. Entonces, creo que siempre va a ser posible y pues hay que centrarnos en ello y apoyarnos, y cada iniciativa que sea así tan luminosa, pues hay que apoyarla siempre, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que seguir ahí. Sí. Buenísimo, Carlita, buenísimo. Y antes de darle la palabra al Feo para que se despida, quiero leerles un par de coplas que incluimos en esta película colectiva también que hicimos hace casi 12 años, que se llama Manifiesto México, de Manuel Machado, que dice: procura que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Me parece un pensamiento increíble, porque justo les incluimos ahí porque esta película es colectiva. La idea era combinar las ideas de distintos personajes sobre lo que es México. Y está completamente en el espíritu de lo que es el festival, de lo que es el podcast, de hacer esto para sacarte de encima, porque por toda la gente que tiene aspiraciones audiovisuales tiene un ego enorme, porque pues siente que tiene muchas cosas que decir, pero cuando menos que lo que tengas que decir, pues alimente, nutra a otros, ¿no? No, o sea, no solo nutra tu bolsillo, si se puede, genial. Pero ¿por qué no tratar de, a través de tu arte, a través de tus obras, a través de tus películas, tratar de hacer este mundo mejor y pensando, pues, un poquito, aunque sea, en los demás? Pero bueno, Feo, gracias. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo cierro yo? Hombre, mi mensaje esperanzador yo creo que va a ser, pues, que a todo cerdo le llegas a San Martín, y eso también le pasa a todos los sistemas. Entonces, tarde o temprano, no sé si yo llegaré a vivirlo, pero tarde o temprano llegará un modelo más horizontal, más cooperativo, que deje de lado la economía como el centro de la forma de vida. Y Dios, ojalá llegue a verlo, aunque sea de viejo, pero tarde o temprano alguien llegará y lo disfrutará, y creo que serán años maravillosos. Pues ojalá, ojalá, Feo. Por lo pronto te deseamos mucha suerte en tu cruzada. Desde acá sé que quizá poco podemos hacer, pero lo que creas que podamos hacer para contribuir a tu causa, lo haremos de corazón, porque, insisto, estamos en el mismo barco, de distintas trincheras, tratando de luchar por la misma causa. Y pues agradecerte muchísimo, la verdad ha sido un placer, un privilegio de que estuvieras acá en nuestro podcast. Y pues ya para cerrar, nada más recordarles que la convocatoria para la edición número 14 de Ultracinema está abierta para que nos compartan sus películas experimentales. Además, recordarles que pues, se suscriban al podcast, ¿no? O sea, ya tenemos 700 suscriptores. Algún día llegaremos a la cifra mágica que nos permita monetizar este canal y poder expatriar al maestro Boone, que está ahorita sufriendo los estragos del frío horripilante allá en Montreal, y traer de vuelta a Camila Perales de La Paz acá a México. Y por qué no organizar una magna función de películas de la Filmoteca, del Festival del Feo acá en México, en el Auditorio Nacional, de esas cosas que los youtubers que monetizan solo ellos pueden hacer, ¿no? Pero bueno. No, pues mira, eso para de cierre, cierrísimo. Esa es una de las cosas que yo creía, uno de los falsos mitos. O sea, yo cierro con una anécdota personal, historia de amor, ¿sabes? Entonces, yo cuando era joven y revolucionario, conocí a una chica que era actriz y que era muy famosa y había ganado un premio Goya y no sé qué y todo esto. Y me cogió cariño y entonces me llevaba con ella y me presentaba a directores. Y como yo por aquel entonces estaba en la universidad, pues me decían, repásame el guión, y yo le repasaba los guiones y no sé qué, al hijo de Trueba y cosas así. Y en ese momento, que era súper fan de Chris Marker, lo estaba viendo y estaba diciendo, aquí meto la cabeza. Entre todos estos hipsters voy a meter la cabeza y voy a hacer mis películas. O sea, de aquí a un par de años lo tengo hecho. ¿Pero qué ocurrió? Que me dejó. Y entonces todo eso se acabó. Y de la noche a la mañana se acabaron las conversaciones, el repasar guiones a la peña y todo el chiringuito. Y cuando me creé el canal dije, joder, si esto llegase a funcionar algún día, creo que si me llegase a hacer famoso, podría ir y con mis cuentos y hacer mi película. Y no, eso no pasa. Pero a lo mejor tu película no, algún día, ¿por qué no? Digo, todavía eres joven, todavía te falta mucho camino por recorrer. A lo mejor yo tengo la aspiración de hacer una película de ficción, por más que critico al sistema. En mi cabeza está hacer una película de ficción, claro, no tradicional, no hollywoodense, no. Bueno, y tengo la como inspiración máxima a se me acaba de ir, tenía el nombre de ese actor, director portugués que hizo su primera película a los 60, 70 años. Entonces, digo, todavía tengo esperanza, todavía puedo, a lo mejor hasta rompo la marca de este personaje. Ópera prima, llegas con tu ópera prima entre un montón de chavalitos de 20 años, sí, pero 75 ahí. Tiempo, digo, no me sobra mucho, pero bueno, todavía tengo la aspiración. Entonces, ¿por qué no pensar en eso? Pero creo que tu legado va más allá. Ahorita ya te puedo decir que tu legado del canal, este canal, ya no hablamos de Antropología en las Sombras, que también me parece brutal los análisis, he aprendido un montón ahí de justo eso, porque digo, uno tiene sus ideas, sus esquemas, tu formación, por más que buscas tratar de ver las cosas desde una perspectiva distinta, siempre proyectos como el tuyo pues te revolucionan, ¿no? Te dan otra perspectiva de las cosas. Yo también estudié antropología e historia, una cosa extraña que se llama etnohistoria, o sea, que no es ni historia ni antropología. Entonces, yo la verdad disfruto muchísimo tu contenido. Suscríbanse, por favor, al castigo. No hace falta que lo diga, pero por si hay algún despistado por ahí que no siga la Filmoteca Maldita, también háganlo. Y bueno, Feo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. No te vayas. Vamos a despedir el podcast, sí. Pero no te vayas. Claro. Y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente. Y bueno, pues nada, yo soy el guapo. Esto fue Nada es Original. Carla es la mala. Y nos vemos en la cine experimental. Adiós. Hasta luego.